qué bueno ver tantos, ¿no? Un día como hoy, que está tan feo, digo, bueno, cayó sola con él y dos más. Así que les agradezco que hayan venido. Bueno, mi nombre es Viviana Gallego, yo soy médica infectóloga y deportóloga, trabajo en el CENAR, me formé y trabajé 21 años con el doctor Estambulián en el área de infectología. Y en el área de deportología estamos esperando a ver qué pasa en el servicio médico del CENAR. Así estamos, políticamente viendo a ver qué pasa. Llevo ya 13 años trabajando ahí, o sea que está bueno, digamos, como experiencia y como contacto con diferentes disciplinas deportivas, está bueno, ¿no? Y en el área de medicina del viajero trabajo en la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, donde coordino la Comisión de Deportes. Luché tanto diciendo que el deportista es un viajero especial que me la creyeron, así que estoy ahí. Y me gustaría que pronto hagan algún curso de medicina del viajero, ustedes que hacen deporte. Bueno, dicho esto, les voy a contar qué significa infectología aplicada al deporte. ¿Querés que lo vaya pasando? Ah, perfecto. Bueno, primero que existen mecanismos de adquisición de infecciones relacionadas al deporte. Una que tiene que ver con la actividad deportiva, otra que tiene que ver con el ámbito, sobre todo en el vestuario, donde hay calor, humedad y comida, que es nuestros detritos corporales, las bacterias y los virus y los hongos son felices, ¿no? La otra que es durante el viaje y la otra que es en el tiempo libre, igual que cualquiera de nosotros. La próxima. Entonces, la primera infección que se describió es el scram pox. Pox viene de virus, pox virus, y scram por el contacto directo. Entonces, el primer mecanismo es el contacto directo persona a persona, que permite la transmisión de infecciones. Y ustedes me dirán, pero Viviana, eso se da en deportistas y no deportistas. Es cierto, pero la presencia y la manifestación clínica de esa infección es diferente. Una cosa es que uno detecte un ramillete de herpes simples tipo 1 a nivel de la comisura labial, o de herpes tipo 2 a nivel de la zona genital o anal, y otra cosa que uno vea un ramillete que parece un eczema herpetiforme en un rugbyer, por ejemplo, o en un luchador grecorromano, donde uno ve eso mismo que veía en la comisura labial, lo ve en cualquier región de contacto por una transmisión. Ustedes dirán, mira, pero yo soy traumatólogo, o soy clínico, o pediatra, o nutricionista, y la verdad que me quiero dedicar a la deportología general, y de lo que vos me hablás me interesa un pleno. Pero como les va a venir a ver a ustedes, ¿no? Y ustedes quizás lo detectan en un examen preparticipativo, un ramillete de algo que parece un herpes, sería prudente que lo aíslen y lo traten rápidamente, porque si ustedes están a cargo de un equipo, o si no están a cargo, si son referentes de un equipo o de un entrenador, va a ser muy desprolijo de su parte que pase desapercibido y se genere un brote. ¿Correcto? Entonces, ese es el motivo también de que aparece infectología aplicada al deporte, no solamente por el individuo en sí, sino como parte de la parte epidemiológica, ¿no? Así que, bueno, los introduzco en este gran sueño que yo tengo hace un par de años y que la verdad que sirve. La próxima. Bueno, entonces, el primer herpes se describió en 1988-89 a raíz de luchadores en Minnesota por contacto directo de un brote de herpes simplex tipo 1. Y la primera vez que se describió en la historia de la medicina del deporte fue en los gladiadores. De ahí que sale el herpes gladiatorum, ¿no? En latín. Bueno, justamente es el mismo, es la presencia de ramilletes en cualquier lugar del cuerpo, que puede ser en la espalda, en el medio brazo, en el antebrazo o en la panza, y que realmente no es un huésped inmunocomprometido, no es un herpes zóster, es simplemente un herpes tipo 1. Para que sea un herpes tipo 2, ¿qué tiene que tener? Si es que se acuerdan. ¿Tiene alguna característica diferente el herpes tipo 2 con respecto al herpes simple tipo 1 desde el punto de vista clínico? Localización. La vía de transmisión y la localización, ¿correcto? ¿Puede aparecer un herpes simple tipo 2 en el medio del brazo? Sí, puede aparecer. Pero hay otra diferencia que es la repetitividad. Es mucho más frecuente, ¿no? O recurrente el 2 que el 1. Y la dosis de antivirales que tenemos que indicar en el herpes tipo 2 es mucho mayor que en el herpes tipo 1. ¿Nosotros qué vamos a ver en la clínica? El herpes tipo 1, mayormente. Y después, otra cosa que sí vienen y le van a preguntar, pero doctor, ¿esto no puede ser una culebrilla lo que yo tengo? ¿Qué diferencia clínicamente, no? Porque ahí no van a tener anticuerpos monoclonales, creo que no van a poder hacer grandes, ni antígeno viral, ni PCR inmediata. Es clínico lo que van a hacer. ¿Qué diferencia? El zóster sigue un dermatoma. Perfecto. No afecta una metámera, ¿no? El herpes simple tipo 1 no afecta una metámera. Es un ramillete o dos ramilletes bien circunscriptos sin afectación de la metámera. Y si yo tengo más de una metámera, y, o sea, digo, es un herpes es un herpes zóster que afecta una metámera, ¿no? Pero si tengo más de una metámera, ¿qué puede ser? ¿Qué puedo tener adelante mío? ¿Un deportista de qué tipo? Inmunocomprometido. Entonces tengan en cuenta porque el jueves en el CENAR tuve un eczema herpetiforme, porque todo lo que uno ve, digamos, sobre una base medio eritematosa, con múltiples vesículas, afectaba más de una metámera, era una chica de Yotin, ¿no? Y uno dice, ¿es una chica inmunocomprometida? ¿Vos estás tomando alguna medicación? No. ¿Tenés alguna enfermedad de inmunocompromiso? No. ¿Tenés alguna enfermedad crónica? Sí. Tengo colitis ulcerosa y estoy en tratamiento, ¿correcto? Entonces, fíjense qué importante, porque ya esa chica la tienen que encarar diferente por un montón de cosas. ¿Eh? Bueno, nada, me parece que me fui de nuevo. Entonces, ¿el tratamiento con qué se hace? ¿Con aciclovir o con valaciclovir? El valaciclovir, nosotros los infectólogos nos lo guardamos un poquito en el bolsillo para que nos dé, digamos, un changüí cuando se hace muy recurrente. Antes de pedirle resistencia viral, utilizamos el valaciclovir. Pero de primera instancia usamos el aciclovir. ¿En qué dosis debería utilizar el herpes simple tipo 1? ¿Alta dosis o baja dosis? Baja dosis, ¿no? Con, para una persona de hasta 70 kilos, con 1.600 miligramos por día, anda perfecto, ¿sí? Y entonces, como tenemos comprimidos de 800 miligramos, le doy dos comprimidos por día separados por 12 horas. Con comida o sin comida. No tiene interacción con otras medicaciones. Final feliz y en una semanita va a estar bárbaro. Pero, ¿qué tengo que decirle? Al deportista, escribirlo y llamar al entrenador. ¿Qué le tengo que decir? Que mientras esté activo, o sea, no se seque la lesión, no aparezca en faz costrosa, ese deportista no puede estar en contacto con el equipo porque lo va a transmitir. Por supuesto, si es un tenista, no te preocupa, pero si es un luchador, un rugbyer y aún algunos deportes que son de contacto intermedio o intermedio alto, puede ser el básquet, el vóley y el fútbol, sería prudente que lo aísle hasta tener sequitas las lesiones. ¿Me sirve para algo la crema con aciclovir? Cuando salen las ampollas. Muy bien. ¿Para qué me sirve? Para el dolor. Cuando tengo el pródromo, por ejemplo, ¿no? Si a vos te aparece siempre un herpes en la comisura labial y vos sabés que vas a un lugar donde te va a dar la luz ultravioleta y yo quiero inhibir o abortar, entre comillas, la aparición del famoso ramillete, te digo, mirá, cuando te aparece picazón, puntada, te molesta ahí, ponete un poquito de cremita y llévate dos comprimidos de aciclovir y te lo tomas. Eso nosotros lo llamamos abortar. Abortar cuando sabemos que es recurrente. ¿Me entendieron hasta ahí? Perfecto. Entonces sabemos que las enfermedades infecciosas tienen una implicancia para el deportista, para el equipo, para el entrenador, para el preparador físico. No es que tenés que hacer 40 cosas, pero una cosa tiene que quedar claro. ¿Eh? La próxima. Una consulta. Sí. En la natación, ¿este tipo de cuadro viral no tiene importancia? Es excelente tu pregunta, ¿sabes? El virus, se transmite en células descamadas, ¿sí? Entonces, cualquier foco infeccioso, cuando vos lees el reglamento de ingreso al natatorio, por ejemplo, vos te haces cargo de un club, ¿no? Y vas a tener al médico que revisa a los chicos o a los adultos. Uno de los puntos es que si tiene una lesión infectocontagiosa activa, está proscripto ingresar a la pileta. Entonces, ¿qué podés hacer? Le das el tratamiento y cuando ya se están secando las lesiones, si es un nadador de elite o si tiene que competir, lo que haces es le compras un dressing, le compras una cobertura que sea impermeable. ¿Entendés? Pero no en los primeros días, porque está contraindicado. Esa pregunta es fundamental. La próxima. Te hago otra consulta. Sí. El aislamiento del jugador, ¿en qué consiste? O sea, el jugador. Aislamiento significa vos no vas. Vos no vas a jugar, porque es imposible en el deporte de contacto. Supongamos que va a haber un entrenamiento que va a ser netamente físico, que no va a haber contacto entre los jugadores. ¿Ese jugador puede hacer entrenamiento con el resto del equipo? No, en infección activa no tiene que entrenar, porque aparte se necesita reposo deportivo las primeras 72 horas. Esa también es una buena pregunta. Más en las infecciones bacterianas que en las infecciones virales. Pero si ustedes recuerdan la curva J de inmunidad que se genera por una actividad física intensa, ¿sí? Típico las gorditas que ahora en septiembre se anotan todas en el gimnasio y después a principios de octubre dejan porque se enfermaron, que agarró gripe, ¿no? Típico, porque le dan a full, deja de comer a full. El estrés que genera, ¿eh?, es la curva J. ¿Qué es la curva J? La curva J es que si yo tengo un CD4, yo debo estar en 1200 de CD4, si no me deprimo, si mis hijos no me vuelven locos, mi marido se porta bien, yo estoy acá en mi curva de inmunidad, ¿no? Esta es inmunidad. Inmunidad celular. Entonces yo estoy acá, más o menos, en 1200 de CD4. El CD4 es una porción de los linfocitos que actúan sobre inmunidad directa. Entonces yo estoy acá. Cuando empiezo a hacer actividad física, esto es intensidad de mi actividad física, intensidad. Cuando estoy en reposo totalmente sedentaria, esto tiende a bajar. Cuando empiezo a hacer actividad programada y progresiva, que por eso me metí en deportología, porque mi idea es hacer la tesis doctoral demostrando que en los pacientes HIV con tratamiento antirretroviral, donde ya se ha demostrado que el ejercicio programado y progresivo aumenta la inmunidad, vos lo demuestres. Digamos, una buena comida y una buena inmunidad también en los linfomas, en los quimioterápicos, en los artritis reumatoidea, infecciones crónicas, ¿no? Si vos le das un entrenamiento programado y progresivo, empieza a aumentar la inmunidad, ¿correcto? Empieza a aumentar la inmunidad. Pero ¿qué pasa? Si la intensidad, yo acá aumento la inmunidad, entonces de bajo la inmunidad primariamente, aumento la inmunidad. Esta bajada, cuanto mayor intensidad, más bajada de la inmunidad. Cuanto mayor es la intensidad, más baja la inmunidad. ¿Cuándo aparece el descenso de las células T? Entre las 36 y 48 horas. Por eso uno se siente muy bien al principio, endorfinas bárbaro, pero entre las 36 y 48 horas baja la inmunidad. Quiere decir que si yo tengo procesos alérgicos crónicos, se exacerba el proceso alérgico, se exacerba el resfrío, si me maté en un gimnasio haciendo una intensidad elevada para mí, porque no estoy entrenada, estoy desentrenada, ¿correcto? Bueno, en estos deportistas, en todos los deportistas, cuando tienen una infección activa que se tienen que hacer cargo de sacarse al virus rápido, porque el virus no es como la bacteria, que es en general las bacterias que no son específicas como la tuberculosis, las otras bacterias necesitas inmunidad humoral, en las otras bacterias necesitas inmunidad inmunoglobulinas. Uh-huh. En los virus se necesita células T. ¿Se acuerdan de eso, no? Es inmunidad celular, igual que los hongos. Bueno, en esa célula T, si yo lo mando a entrenar en plena infección, baja la inmunidad en esas y lo vuelvo inmunodeficiente, ¿me entendés? Entonces, un deportista que hace una actividad moderada e intensa, y más en precompetitivo, cuando está con toda la presión, que va a viajar, que va a competir, que va a preseleccionarse, que va, no lo podés mandar, está proscripto. Mínimamente las primeras 72 horas. Y en el caso del herpes, que no sea contagioso, por eso hasta que aparezca la postra. Quiere decir que si es muy pequeño, yo a partir de las 72 horas, si no apareció en todas las lesiones la costra con un tratamiento efectivo que sé que recién va a aparecer al quinto o sexto día, le pongo algo que lo cubra sabiendo que a partir de las 72 horas se va a contagiar. ¿Me entendieron? Muy bien, la próxima. Ah, impetus. Este es otro. Esto es de todos los días, ustedes lo deben ver. Pueden ver foliculitis, que son pequeños granitos chiquititos. Pueden ver celulitis, que es la celulitis infecciosa, que es el eritema y el edema del tejido celular subcutáneo, que si tiene un límite perfecto se llama erisipela, o pueden tener un absceso subcutáneo, o pueden tener un impétigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el impétigo? Es la expresión de la afectación de capa córnea, epidermis y tejido celular subcutáneo superficial, no profundo, no me afecta la fascia, no me afecta, no es una miocitis, no me afecta el músculo, ¿sí? Y es impétigo, cuanto más grande, más complicaciones tiene. Es impétigo, lo tenemos que tratar, pero ahora no, hace un par de años se ha demostrado que los deportistas son un grupo de riesgo para tener un microorganismo colonizante de la piel en un 62% de los niños que está estudiado, que es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Es decir, existe un grupo de la población que se llaman deportistas de contacto que tienen riesgo. Nosotros tuvimos varios deportistas con infecciones severas por Staphylococcus. Entonces, ustedes me dirán, ¿y yo cómo me doy cuenta si acá hay un Staphylococcus o no hay un Staphylococcus? ¿Ustedes qué les parece? Porque eso me cambia la conducta en cuanto al tratamiento que tengo que iniciar, ¿no? Cuando no mejora precozmente con el antibiótico indicado. Cuando no mejora precozmente con el tratamiento antibiótico indicado. ¿Y cuándo vos, qué parámetros vas a tener para no errarla de entrada? Es la pregunta del millón. Primero delimito la lesión y lo sigo. Luego siguiendo, se aumentan los márgenes de lesión. Se aumenta. Perfecto, esto viene después, en el seguimiento. Yo te digo de entrada. Vos categorizame si esta persona, si este chico, ¿sí? Tiene ahí un Staphylococcus o no. ¿Qué cosas le preguntarías? Está delante tuyo. Participen todos, sí, así lo organizamos. Sí, sí, sí. Compromiso del Estado General. ¿No? Perfecto. No siempre el Staphylococcus tiene compromiso del Estado General. Se ha tenido otros. Está perfecto eso, porque te lo aclaran las guías nuevas. Porque uno piensa, si es un METIR, debe ser un productor de verotoxina, debe ser más embromado. Entonces, seguramente tiene compromiso del Estado General. No necesariamente. Punto número uno. Ahora, el compromiso del Estado General me habla de que esa infección de piel y partes blandas tiene riesgo de transformarse en una infección necrotizante. ¿Correcto? Tiene riesgo, nada más. Muy bien. Entonces, eso no es lo que me lleva a ponerle otro esquema. ¿Puede relacionarse con el uso compartido de máquinas para afeitar? Vos me decís, un elemento que comparten varios que puede provocar transmisión. Perfecto. Pero te cuento algo. El Staphylococcus aureus meticilino sensible también. También los hongos. Y también el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es decir, tener un medio, me parece bárbaro. ¿Sabés lo que hacen los luchadores allá? Te cuento dos cosas. Número uno, utilizan la maquinita uno con otro. Como ya no la utilizan más porque nosotros le decimos menos lindo otra cosa, ¿no? Tienen las novias o las amigas o los amigos que le aprietan el primer granito. ¿Cuál es el mecanismo común? Los dedos, las manos. Entonces es muy importante reforzar todo lo que tiene que ver con vehículo. Aparte de esto que vos me decís que es fundamental, digamos, los fomites y me dijiste la rasuradora, tener en cuenta las manos. Y otra es la cremita. ¿Viste las cremitas? Que les encantan embadurnarse, qué sé yo. Que no usen la misma cremita, porque la usa uno, el otro y terminan todo con lo mismo. Bueno, muy bien. No, no me dice que se está filometierra. ¿Alguna expresión clínica que me diga, mira, a mí me parece que esto puede ser un estafilometierra? Que tiene otras lesiones. ¿Y cómo son las lesiones? Esto yo lo traje, le puse las... Chicos, si hay algo que tienen que poner, de lo que yo pongo ahí, es la cita. Cada una de estas citas son guías. Entonces es bueno que lea la guía, ¿no? Porque yo acá le pongo 5 puntos. Pero bueno que ustedes tengan la guía, por lo menos en el cajón derecho del escritorio de ustedes, para decir, un che, ¿y acá qué le pongo? ¿Qué uso? Bueno, díganme. Vos me dijiste lesiones satélites, ¿no? Claro. Se llaman lesiones satélites, otras lesiones. Al ladito de esta boca, ¿no? Se aparecen otras lesiones. Esta ya está más avanzada, anda a buscar la lesión satélite. Acá no me doy cuenta yo. ¿No? Parece una necrosis o un hematoma ahí abajo. No sé. Más avanzada. Pero pará, ¿cómo es la lesión satélite? ¿Sabés por qué te viene a ver el pibe cuando tiene una lesión satélite? Te viene a ver porque dice, a mí me picó algo. Porque no es lo que nosotros nos imaginamos, que son múltiples bocas así. Uno se imagina lesión satélite, un montón de boquitas así. No, son un montón de chiquititos, como si fuera foliculitis, como si le hubiese picado un mosquito, una arañita. Entonces dicen, empezó con un granito, doctora, y ahora esto apareció, me di cuenta ayer. No, no son petequias, son granitos más chiquitos, como si fueran foliculitis. Como si fueran picados, el libro te lo describe. Son picaduras. Y te viene por picadura. Por lo tanto, te pueden consultar a vos o consultar a la amiga dermatóloga. Te pueden consultar. ¿Entendés? Entonces, presten atención al tiempo de evolución y a que rápidamente desarrolla esto. El estafilometierre se caracteriza por eso. ¿Puede estar acompañado de compromiso general, como dijo él? Sí, puede estar acompañado de compromiso general. ¿Puede estar con un vehículo, como dijo ella? Sí, puede estar, pero no te lo define como lo que dijo ella. Pero hay un interrogatorio que ustedes tienen que hacer, ¿no? La familia, o sea, otros integrantes de la familia que también tengan... Perfecto, pueden tener un brote de streptopiógenes, lo mismo, y otros integrantes lo tienen. Pero lo que tenés que preguntar es, ¿recibió tratamiento antibiótico previamente? ¿No? Porque por ahí recibió por el resfrío, recibió por un grano, recibió por otro. ¿Tuviste lesiones con esto? Entonces, si viene con cefalexina, con Optamox, es muy probable que el estafil inicial sea la resistente. Si tiene algún familiar internado, si es un personal de salud, ¿no? Si aparte, qué sé yo, es masajista, si es kinesiólogo, si está estudiando kinesiología, si está estudiando medicina como la Pareto, ¿me entendés? Entonces, lo que quiero decirles es que ustedes, para iniciar el tratamiento, no es que a todos va ahora, porque apareció el estafilometierre, se hizo más popular, a todos le metemos Bactrim. Eso es lo que dura todo el estafilometierre. ¿Eh? Sí. ¿No es esto no está en evolución, cada vez hay más metierre y menos metisensible? Bueno, para decir si hay más metierre o menos metierre, uno tiene que investigar. Están muy bien investigados los chicos. Por eso les hablé de un 65% en la Argentina de infecciones de piel y partes blandas en niños. Es decir, los hospitales se pusieron, pero no tenemos documentación en adultos. Yo lo que tengo es un chico que interné en el Pirovano que hizo una infección severa de piel y partes blandas que empezó como un granito el día viernes, lo vio Sergio Caivano, un granito el día viernes en la pierna. Lo vio mi compañero, era un grano purulento, como esto, le puso cefalexina y le dijo no vayas a entrenar. Día viernes. Día martes lo interno. Yo. O sea, me lo mandan a mí porque en el medio del fin de semana la novia, que ahora es mi esposa y tiene un chiquito, la novia se encargó de apretar ese granito, ¿me entendés? Entonces lo que era una estupidez terminó en un desastre con compromiso de la fascia. sea, terminó en quirófano el chico. ¿Tenía un MTR? No, no tenía un MTR. Tenía enterobacterias. Tenía enterobacterias. Manito, ¿viste? Tenía enterobacterias y tenía estafilometies, pero que evolucionó mal. Bueno, pero el equipo de lucha empezó a consultar por infecciones de piel y partes blandas. Después de él, el equipo de lucha, ahí viene lo que decías vos, los fomites. Otra cosa, ¿los fomites qué son? La colchoneta, ¿sí? La bici, la... todo. Digo, porque ustedes, si están a cargo en el club, tienen que decir, mira, yo tengo una infección severa en uno de los chicos, necesito que me desinfectes todo con agua y lavandina. Limpiame todo con agua y lavandina. Pasale a la colchoneta, ¿viste? También a uno la pilonan ahí, venís vos y hacer los abdominales. Bueno, entonces, no, lo que quiero decir, tampoco te vas a poner extremista, pero si uno como médico, tiene, si está a cargo de un equipo, de estar pendiente de estas cosas y hacer una alerta, no poniendo nombre y apellido porque es confidencial, pues el pibe después cada vez que entre, pobrecito, lo van a mirar mal, pero diciendo reforzar las medidas de higiene porque hay... veo demasiadas infecciones en este grupo de deportistas. ¿Entendieron? Bueno, entonces, ¿qué antibióticos sí? Después me pregunta, ¿cómo dijiste medicina resistente? ¿Cómo yo lo había hecho en una bacteria? ¿La evolución es peor? No, no, la enterobacteria no evoluciona peor. Depende de la enterobacteria, porque podés tener una resistencia. Y el 80% de la gente se apela. Sí, perfecto. No, pero a vos lo que te interesa es lo primero que vos me dijiste, que tiene compromiso del Estado General. Entonces yo me paro. ¿Tiene compromiso del Estado General? ¿Qué compromiso? ¿Tiene la fase hiperdinámica de la sepsis? ¿O tiene un poco de fiebre? ¿Tiene dentro del antibiótico? Por supuesto, tengo que pensar en otro tipo de huésped y tengo que tomar muestra bacteriológica de la leche. Entonces ahí viene la segunda cosa. ¿Qué cosas a mí me hacen tomar muestra bacteriológica de la lesión? Número uno, la recurrencia de este, la recurrencia en el mismo huésped, la presencia de nuevos casos en un mismo equipo. Porque yo tengo que decir, bueno, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Sí? Tercero, si es un huésped inmunocomprometido. Cuarto, si la lesión está absedada o tiene compromiso general o compromiso de necrosis o profunda, porque significa que es una infección complicada. Entonces, ahí que tengo que tomar la muestra e iniciar el tratamiento antibiótico. O internarlo, tomar la muestra en cultivos e iniciar el tratamiento antibiótico endovenoso. Esa es la clínica, se ve que está muy bien. Las características clínicas. Cuando algo funciona mal, uno la tiene que sospechar. La tiene que sospechar y el medio te ayuda a sospechar. Y te digo un ejemplo. La semana pasada, no, la anterior, me mandan unas fotitos de un remedio con un pie impresionantemente purulento. Él pensó que le había picado algo. No es una estafa de tierra. Era Escherichia coli clerciera, que le entró a través del agua de río. ¿Entendés? Es esperable. Bueno, en un remero, en un pibe que le están apretando, en persona que tiene las características previas que yo les dije, hay que tomar muestras. O hay que tomar muestras y internarlo según el estado clínico. Pero no podés predecir. El título sería, si no puedo predecir el microorganismo o el estado clínico del paciente, lo justifica, tengo que tomar muestras microbiológicas. ¿Cómo podrían tomar muestra microbiológica? En mi consultorio, consultorio de cualquiera de ustedes, en el club o fuera del club, se compran las jeringuitas de tuberculina con la aguja que la puedas desmontar de tuberculina, se compran las ampollitas de solución fisiológica estéril y entonces toman la muestra ustedes. ¿Cómo la toman la muestra ustedes? Si tienen una boca, primero le pasan la iodopovidona y a través de la boca aspiran sin aguja. Si no tienen boca, directamente por piel sana, pinchan y toman una muestra. Que tiene que estar debidamente embalada para que el laboratorio te la reciba. Porque si no, no te la recibe con la aguja sin más. ¿Entendiste? Bien. Con un poquito de solución fisiológica para que no se seque. Porque si se seca, no pueden hacer nada. No pueden cultivar. ¿Está bien? Bueno, ¿con qué tratamiento antibiótico inició? Si es una infección de piel y parte blanda, sin todos estos criterios de sospecha de estafilo MDR, es decir, si yo pienso que puede tener un estafilo aureus normal, o Ares aureus o coagulasa negativo epidermidis, sin ser MDR, ¿correcto? Que son los más habituales. O un estrepto, yo con beta lactámicos, en otra época si le ponía un poquito de penicilina o amoxicilina iba a andar, pero ahora se muere de risa. Más del 98% son resistentes. Entonces, tengo que elegir un poquito mejor. ¿Y qué me queda para elegir un poquito mejor? Lo mejor es darle cefalexina. ¿Sí? Cefalexina si no es alérgico. Le doy cefalexina. ¿Y AMS? ¿No puedes empezar con AMS? Lo que pasa es que la AMS, que a todo el mundo le gusta, ¿no? No te cubre los clostridium. Y la verdad que yo en una infección de piel, en un deportista, el clostridium, incluyendo el clostridium tetani, lo quiero cubrir de entrada. ¿Entendés? Entonces le doy cefalexina y me quedo más tranquila. Me cubre el estrepto, me cubre el estafilo aureus metis, me cubre el epidermidis sensible, por supuesto, y me cubre las enterobacterias sin resistencia. ¿Les queréis que acolie? Que podemos tener todos nosotros en el intestino. Si es que no estamos colonizados por una E. coli o 157H7, tranquilamente con cefalexina andaría bien. De ahí que las infecciones urinarias, yo la puedo tener con cefalexina en una mujer sexualmente activa. ¿Qué le voy a poner? ¿Una quinolona? ¿Ni loca? ¿Me siguen lo que digo? Muy bien. Igual no es elección, excepto en la mujer que uno sospecha, si no es furadantina. Urinaria en la en el caso de alergia, la cefalexina, yo lo que puedo utilizar es eritromicina, que es muy mal tolerada, entonces utilizo macrólidos. ¿Qué macrólido puedo utilizar? Azitromicina. ¿Puedo utilizar minociclina? Sí, también puedo utilizar minociclina. Y te cuento algo: la minociclina o la doxiciclina. La minociclina son 100 miligramos cada 12 horas, es fácil de tomar. Igual que la cefalexina, 1 gramo cada 12. ¿No? Es fácil de tomar. La minociclina son tetraciclinas de vida media prolongada, ¿no? Y que tienen cobertura para el MDR. Entonces, si es alérgico, estaría cubriendo todos los microorganismos de entrada. Ojo con los chicos. ¿Cómo? ¿La azitromicina también? La azitromicina cubre partes blandas, ¿sí? Tiene partes blandas sensibles. No me digas. Sensibles. La minociclina es una elección que la podés guardar bajo la manga para el MDR. ¿Cuál? ¿Cómo es? ¿Entendés? La azitromicina. ¿La azitromicina? Las quinolonas no están indicadas. No están indicadas. ¿Por qué? Porque crean resistencia intratratamiento. Estamos hablando del estafilo y el estrepto, ¿eh? No tienen, no son, indicadas para cocos positivos de la comunidad, número uno, y crean resistencia intratratamiento. Yo no estoy tratando una osteomielitis, ojo, no estoy tratando una osteomielitis, estoy tratando una infección de piel y parte blanda. Entonces, las quinolonas, no. Si leen esta guía, esta es una guía donde se unió el INEI, el Instituto Epidemiológico Nacional Argentino, más la Sociedad Argentina de Infectología, van a ver que te dice quinolona no. Porque les encanta usar la quinolona, ¿viste? Y los traumatólogos te van a matar con la quinolona por el tema de la afectación del tendón y otras cosas. Bueno, que también me parece que hay que desmitificar algunas cosas, ¿eh? Me parecen muchos mitos. Las caries y las quinolones y todo lo demás. Bueno, muy bien. Entonces, dijimos cefalexina o dijimos macrólidos. Macrólidos o tetraciclina, ¿correcto? Muy bien. ¿Podemos utilizar el Octamos que les encanta a ustedes, el amoxiclavulánico? Sí, podemos utilizarla. ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿No? ¿Cuándo pienso que hay un foco supurado? si hay un foco supurado y pueden intervenir anaerobios, el preaulánico es bárbaro. Para el estafilo sí, no. Porque estoy dando amoxicilina con clavulánico que cubre un poquito más, pero digamos, clavulánico es para anaerobios, es decir, si yo tengo un foco supurado ahí. Lo mismo que la clindamicina. ¿Puedo usar clindamicina? Sí, puedo usar clindamicina. Pero la clindamicina tiene, se ha creado mayor resistencia en la comunidad, número uno. Número dos, tiene mayor ligazón a trastornos gastrointestinales. ¿No? O sea, me puede venir con diarrea más fácilmente que otros antibióticos. Ojo, el clostridium difficile secundario a la clindamicina también se puede ver con cualquier antibiótico. ¿Se acuerdan de la época cuando estudiaban fármacos? Lo mismo. Pero bueno, entonces, elección cefalexina. Si sospecho lo que me dijo ella, que hay otros focos alrededor de la herida, o este paciente estuvo con tratamiento antibiótico previo, o es un polimedicado, Bactrim, perfecto. ¿El Bactrim qué es? Dimetoprima, sulfametoxazol. Voy a utilizar el Bactrim simple, necesito 160 miligramos de trimetoprima y 860 miligramos de sulfametoxazol. O sea, a fines prácticos necesito el Bactrim fuerte. ¿Cuánto le doy? Le doy un Bactrim forte cada 12 horas. No estoy tratando una osteomielitis, donde el Bactrim se da a mastitis. Es Bactrim forte cada 12 horas. Y como el tratamiento, supongo, va a ser corto, porque en un impético el tratamiento es de 7 a 10 días, dependiendo de la evolución y del compromiso más profundo, ¿sí? Entonces no necesito agregarle ácido fólico. Si no, acuérdense que la trimetoprima compite con el acarreo del oxígeno por la hemoglobina y la producción de folatos. Entonces, 10 miligramos de ácido fólico a la mañana en ayunas le haría muy bien a aquel que va a recibir trimetoprima sulfametoxazol en forma voluntaria. ¿Correctísimo? El Bactrim es cuando yo sospecho que puede haber un estáfilo aureus meticilino resistente. Ahora bien, ustedes me dirán, Viviana, ¿y por qué yo vi que asocian Bactrim a la clindamicina? ¿Les pasó alguna vez? ¿Asocian Bactrim con clindamicina en estos tratamientos? Cuando no están muy seguros que es estáfilo, cuando piensan que es un estrepto, cuando la plaga es más erisipelatosa, cuando la costra no es melicérica, el estáfilo da una costra así, amarillenta, bien melicérica, bien como que está manchada de miel arriba. Cuando no queda claro, la clinda te da una mejor cobertura para el estreptococo. Si no, empezás con Bactrim y después le sumas la clinda. O empezás con los dos y al cuarto día bajás la clinda y lo dejas con Bactrim cuando ya tenés el cultivo. Porque, ¿qué dijimos? Si yo sospecho estáfilo MTR, tengo que hacer cultivo. Cuando hay costra y ampollas, puede ser que también lo hagan, no piensan en esa ampolla. Cuando es ampollar, se piensa que puede estar comprometido o una toxina, que no te sirve de nada, porque el estáfilo productor de toxina, tenés que matar a la bacteria, porque mientras estaba la bacteria va a generar toxina, o hay anaerobios. Entonces, por eso muchos se meten clindamicina. Pero también es un mito. ¿Está clarito lo que dije? Muy bien, la próxima. Tengo una consulta. Para hacer, a ver si usted está colonizado o no por el estáfilo, el hisopado que es nasal. A eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Viene la llega el próximo capítulo. ¿Cuándo hacemos decolonización y cuándo lo buscamos y por qué? ¿No? Porque si vos estás en un club, te van a decir, doctor, escúcheme, acá con qué hicimos todo eso. ¿De qué, cómo viene? Que tenemos que buscar hisopo, que tenemos que gastar esto. ¿Usted va a pagar todo esto? Eso te van a decir. Entonces vos tenés que justificar por qué lo querés, ¿no? Bueno, dermatomicosis. La dermatomicosis es esto, es una placa, ¿no? Este es un levantador de pesas, hace halterofilia, que es la forma de decir levantador de pesas, que en el gesto deportivo pasa la barra por delante de la pierna, ¿no? Entonces tenía una placa ahí, que le molestaba, y venía al consultorio. Cada vez que venía al consultorio, le daban una cremita con un poquito de corticoides, ¿viste? Si no es, qué sé yo, le daban Empecin Cort, después le daban factor dérmico, después un poquito del otro que se llama complex, que no me acuerdo, dicasone, se llama dicasone complex. Bueno, siempre tenía un poquito de corticoide, un poquito de cada. Entonces, ¿qué pasaba? Vos le dabas eso durante 10 días y se le iba. Y después reaparecía. Y nunca estaba en condiciones de mandarle a hacer un cultivo de eso, porque siempre estaba con la cremita. Entonces, paramos la cremita durante una semana y le mandamos a hacer el cultivo. ¿Y qué puede salir? Lo más probable es que salga un hongo. Entonces, si vos tenés un hongo que afecta tejido celular subcutáneo, sería prudente, a pesar de que afecta piel, le tenés que dar tratamiento por vía oral. Porque, viste, si no, con la cremita sola no anda. Entonces, hicimos tipificación del microorganismo, que es el hongo. Vos tenés que pedir directo y cultivo microbiológico. En el directo te lo dan en 72 horas, ya sabés si hay levadura, hifas o qué hay. Y el cultivo tenés que esperar entre 45 y 90 días que crezca. ¿Se acuerdan que el cultivo se espera? Bueno, vos le empezás tratamiento para hongos por vía oral. ¿Qué tratamiento le pueden dar? Le pueden dar fluconazol, le pueden dar itraconazol. Y bueno, el tema es que eso también tiene que estar aislado, porque el tipo tenía que desinfectar la barba, no pasársela más por delante de las piernas, y tenía que estar cubierto hasta que termine ese tratamiento. Y el tratamiento es por 10 días. Y le tenés que controlar, ¿qué le tenés que controlar a los antimicóticos? La función hepática. Más en estos tipos que de halterofilia se toman la vida, o porque quieren pasar de categoría, porque en su categoría no andan. Entonces hay uno que se quería pasar de categoría porque en su categoría no anda y necesitaba más peso. Entonces iba al nutricionista y como no le cerraba lo que le decía el nutricionista, se comía 8 turrones por tarde, después se comía alfajores, no sé qué, subió el colesterol, el triglicéridos, bueno. No son normales. Y ustedes no van a ser normales tampoco, porque vos cuando escuchás todo eso y te metés en la vida de la persona, no es que le vas a indicar eso, pero tampoco termina siendo demasiado normal. ¿Viste? Pero bueno, es lo que nos toca. Condiciones favorables del atleta y del entorno, duración mínima de tratamiento para evitar contagio, no se sabe. Vos no podés darle la seguridad de que ese tricofitum no vuelva a reaparecer. Vieron que los hongos en las uñas y entre los dedos no lo tiene quien quiere, sino quien puede. Ustedes deben de tener una tía que dice, yo todas las veces utilizo mi chanclet, no comparto con nadie y vivo con hongos, no puede ser. Y el otro que va al vestuario, se saca, no sé, le da lo mismo, entra a la bañera nunca calzado, nunca seca la punta de la zapatilla y no tiene hongos. Y vos le preguntas, che, ¿y tu papá, que vos vivís con hongos, tenía hongos? Sí, vivió con toda la vida, tuvo hongos en las uñas. Hay un codificante genético que hace que tengas más predisposición a tener hongos que no. Lo que no sabemos, no hay un estudio todavía, de cuánto es el tiempo mínimo de tratamiento. Sabemos que 10 días le tenemos que hacer. Pero hay algunos que le haces 10 días y después recargan. Entonces no tenemos tan claro cuánto es el tiempo. Conclusión, va a ser paciente de ustedes. Una dermatomicosis va a ser paciente de ustedes. Porque cuando les venga a ver, ustedes le van a dar tratamiento y van a andar bien. Y la próxima vez le van a dar más tiempo de tratamiento. Y la próxima vez que lo tenga, van a medir sensibilidad del hongo. Por la duda de que hizo resistencia, por ejemplo, al fluconazol. ¿Está bien? Próximo. Buscan ahí, ¿eh? En las citas buscan. Bueno, la primera vez que se describió la transmisión de hepatitis B en deportes de contacto fue en Zuma. La verdad que yo leí el artículo 400 millones de veces. En los 13 años que llevo en el CENAR, no vi ninguna seroconversión de hepatitis B en ninguno de los deportistas que tenemos. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Lo digo porque yo esperaba todos los días tener algún deportista de contacto con antigenemia positiva para hepatitis B. Porque los deportistas que yo veo, que sigo viendo, son deportistas que no tenían incluida en su carnet de vacunación, como los chicos ahora, la hepatitis B. ¿No? Son de la generación un poco más jóvenes que ustedes, lo que yo siempre vi. Entonces, no estaba incluida la vacuna de hepatitis B. No es como ahora que antes de salir de neonatología ya le inyectan la hepatitis B. Entonces yo digo, de tantos años que hace deporte, alguno tendría que ver. Bueno, nunca lo vi. Pero esto está demostrado en un brote de hepatitis B en luchadores de sumo en 1980, donde este llama, que es impecable la descripción, no me acuerdo el luchador cómo se llama, hasta el nombre, que tenía antigenemia positiva. ¿Se acuerdan que la hepatitis B yo la puedo tener y en un 95% de las veces creo anticuerpos protectores? Mi hígado no desarrolla cirrosis ni hepatocarcinoma, soy feliz y no contagio a nadie. Primera cosa, 95%. Pero el 5 a 8% restante, por lo tanto puede ser 95 un poquito menos, 5 a 8% restantes, yo adquiero hepatitis B, sigo teniendo antigenemia positiva, o sea, sigue dando vuelta el virus en mi hígado, ¿correcto? Por eso antes de hacer una transfusión te miden antigenemia. Sigo teniendo virus dando vuelta, pero soy portadora asintomática. ¿Qué es portadora asintomática? Tengo antigenemia positiva y anticuerpos protectores. Puedo tenerlos o no tenerlos cíclicamente, pero mi hígado no se deteriora. O sea, la presencia de anticuerpos protectores, aunque sea en baja cantidad, teniendo antigenemia positiva, soy portadora, mi hígado no se embroma, pero mi pareja sexual sí, mi sangre contagia, mi trasplante de hígado no sirve para nosotros. ¿Entienden? Muy bien. La otra condición es, adquirí hepatitis B, me fui a la cronicidad dentro del 5 al 8%, pero en vez de ser portadora asintomática, no creo anticuerpos, no los creo. Mi virus se sigue multiplicando, tengo antígeno E positivo, se sigue multiplicando. No genero anticuerpos E. Mi hígado se deteriora, voy a la cirrosis, y tengo altas chances del hepatocarcinoma. Eso es hepatitis crónica B persistente. Otra condición. Tengo hepatitis B, entro dentro del 5 al 8%, no genero anticuerpos, sigo teniendo antígeno de superficie positivo, ¿sí? Y tengo por momentos antígeno E, por momentos no tengo antígeno E. Por momentos tengo antígeno E, por momento no tengo antígeno E. ¿Qué quiere decir? Que el virus se multiplica y deja de multiplicarse. Se multiplica y deja de multiplicarse. Eso se llama hepatitis crónica activa. Hepatitis B crónica activa. Activa, desactiva. Activa, desactiva. ¿Contagio? Sí. ¿Trasplante puedo hacer? No. ¿Es probable que vaya a la cirrosis? Sí. ¿Está relacionado el hepatocarcinoma? También. Por lo tanto, este deportista de sumo tenía hepatitis B con antigenemia positivo. Por supuesto, ¿cuándo se dieron cuenta? Cuando otros deportistas con los que él competía empezaron a serocompartir, hicieron hepatitis clínica. Hepatitis clínica. Que la hepatitis B clínica, ¿qué te trae? Cansancio. ¿Y cómo lo detectaron? Por un hepatograma alterado. Porque nadie va a pensar en hepatitis B. Cansancio te da, no te da otra cosa. No te pones amarillo. Hay pocos casos de hepatitis B que te pones amarillo colestático, ¿no? Como la hepatitis A. Pero el canario es de la A. La B te trae cansancio. Punto. Entonces, empezaron a investigar, hicieron toda la... Vieron que es bárbaro, New England llama cómo te pone el caso índice y cómo siguen cuando él compitió, cuando pudo hacer la seroconversión, ya tenían antígeno negativo, después se positivizó, o sea, le transmitió la hepatitis B en un deporte donde estaba sangrando, tenía una herida sangrante, porque se tiene que dar muchas cosas. Tenés que tener una herida sangrante, el otro tiene que tener una herida expuesta, una mucosa expuesta. ¿No? Tenés que tener muchas variables positivas. Por eso debe ser que como nosotros no vemos sumo y no vemos lucha greco-romana, que hay bastante desapego de vestimenta, pero los tenemos todos vacunados. No, digo, porque me encantaría ver una... No me encantaría, pero... No, porque esto no lo puedo... me da hasta vergüenza presentar esto, pero lo tengo que presentar porque está descrito. La próxima. Bueno, y después tenés el contacto indirecto. Cuando nosotros decimos, hagan aislamiento de saliva, hagan aislamiento de secreciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no compartan sorbetes, bombillas, mate, beso en la boca. ¿Cuándo qué? Cuando estás resfriado, cuando tenés faringitis, cuando tenés mononucleosis, cuando tenés gripe. ¿Y cómo sé si no estoy incubando? Entonces no compartas nunca botellas con nadie. Conclusión. Nosotros como médicos deportólogos tenemos que hacer aislar al atleta sintomático que tenga una infección respiratoria. ¿Por qué? Porque se transmite por saliva, se transmite por toser en la cara, hablarle cercano, ¿sí? Muy bien, lavado de manos, ¿por qué? Porque si yo toso o estornudo sobre la mano, eso va a la computadora, al celular, a la colchoneta, a la bicicleta, a todo lado. Usar utensilios personales, sobre todo las botellas, te lo pido por favor. En hockey logramos que cada una tenga su nombre. Equipo femenino. Y solamente en hockey. Todos los demás te dicen que sí, pero tienen un bidón donde están metidos todos los minerales, todo, te dicen que no, pero vos lo ves tomando el bidón y lo querés matar. Inmunización antigripal a todos, porque una gripe te liquida. Digamos, estos chicos son inmunocompetentes, ¿no? Creemos que son inmunocompetentes. ¿Pero por qué le damos la vacuna antigripal? ¿Alguno tuvo gripe? ¿Gripe en serio? Gripe, no un resfrío común. ¿Nadie tuvo gripe? ¿Vos crees? Bueno, ¿cuánto te deja la gripe en cama? No, claro. Es un resfrío común. Redigo. Te duele hasta el apellido. 2 semanas estás liquidado y la tercera semana veremos. Eso es una gripe en serio. Lo demás son resfríos, tosecitos, una bronquitis, una infección respiratoria alta, una sinusitis, eso no es todo. La gripe, 40 grados de fiebre y está, te duele el pelo. Mialgia, cefalea, artralgia. Te sentís morir. Eso es gripe. Lo demás son otras cosas que no son gripe. O sea que si después en el club que vos implementaste la inmunización antigripal, a través del gobierno de la ciudad, los convenciste que vos querés vacunar a todo el personal y a tus deportistas para que no se gripe y te dan la vacuna, ¿no? Si después te felicitan, ¿no? Que te dicen, qué bueno, gracias a usted, ni un resfrío me agarré. Eso es todo mentira. Eso es marketing. Porque ustedes no hicieron nada para eso. Qué lástima, porque yo no te di la vacuna del resfrío común. Que el rinovirus tiene 16 serotipos. No te lo di. Yo te di la vacuna de la gripe, que es influenza. Hay que decírselo, porque, ¿viste? Porque el otro año por ahí se agarran una gripe y después van a decir que no se vacunaron porque vos le dijiste eso. Bueno, después, retomar el entrenamiento basado en cada caso individual. Cada caso individual, ¿qué quiere decir? Si tenés una infección respiratoria que no ha sido internado, respiratoria de la comunidad, dejó de tener fiebre por lo menos durante 48 horas, y está repuesto su estado general, se siente bien, va a empezar, bajo su aval, a iniciar el entrenamiento en forma progresiva. ¿Correcto? Quiere decir que, si ustedes lo van a revisar, que no tenga un vaso agrandado, que no tenga una esplenomegalia, producto de una adenovirus, ¿no? Lo revisan, que está bien, 48 horas, 72 sin fiebre, la verdad que se siente mucho mejor, listo, vuelve. ¿Está bien? La próxima. Bueno, HIV y diabetes. Cuando te toca esto, te querés morir. Porque resulta que nadie se lo pidió, que nadie se hace cargo, que el médico del que lo pidió es un médico de guardia y que no le quiere dar un informe porque no lo conoce. Yo lo pedí por guardia, pero es así. Bueno, el tema es este. Ustedes saben que todas estas formas, todos estos mecanismos no son transmisores de HIV. Ustedes deben de tener amigos, conocidos, compañeros, familiares que tienen HIV, que saben ustedes que tienen HIV, o que son amigos, conocidos, familiares, que no saben que tienen HIV. Es decir, la infección mayormente es asintomática y ahora mucho más. Yo tengo pacientes del año 95 que yo te los presento. Están perfectos. Si se van a morir de otra cosa, de fumar o de tener una vida enloquecida, pero no se van a morir del HIV, seguro, seguro no se van a morir. No se muere más nadie. No fui a ningún velatorio más de ningún paciente mío, que era algo habitual, ¿eh? En el año, qué sé yo, 94 era habitual, porque vos te involucrás, como un paciente crónico te involucrás hasta el final, entonces, pero ese no se va. Muy bien, la próxima. Entonces, hay que tener cuidado en decir que el deporte es un medio de transmisión del virus VIH. Porque si vos decís eso, lo tenés que fundamentar en algo. Y hasta ahora no se pudo fundamentar por dos razones. Una, no hay una investigación que sea éticamente posible. Porque yo, para hacer una investigación éticamente posible, tengo que agarrar a un grupo de pacientes HIV sin tratamiento, virémicos, con carga viral alta, ¿sí?, y ponerlos a competir en un deporte de contacto con sangre con otro grupo sano. Se dan cuenta que eso es inviable. Por lo tanto, esa investigación no la vamos a tener nunca, creo. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es esta publicación que se ha hecho, es una publicación estadística, que yo la sigo leyendo y me embarro más, porque la verdad que hay tantos números en esa investigación. Pero el resumen es esto. Lo leen, lo van a leer tranquilo. La primera vez la van a entender, pero después, si la siguen leyendo, se van a embromar, porque son muchos números. Dice que el riesgo de transmisión, en realidad no es en fútbol, ¿eh? Es en fútbol americano. Esto está mal. Yo lo tendría que haber cambiado. Pueden cambiar la foto. Yo tenía un futbolista habitual. El fútbol americano, que es un semejante al rugby nuestro, ¿no? Es menor a 1. Un contacto por cada 85 millones de contactos de fuego. Uno por cada 85 millones. Quiere decir que uno, como personal de la salud, no podría, por ejemplo, estos, si no pueden hacer deporte, nosotros no podríamos ser médicos. Porque nosotros tenemos muchísimo mayor probabilidad de adquirirnos un HIV por manipular el hemoderivado de pacientes. Y no le digo sexualmente. Y no le digo sexualmente por vía normal, por vía vaginal, ¿no? Todas las vías son normales, pero por vía vaginal, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que no pueden llegar ustedes como médicos a decir que el deporte es causa de transmisión de la HIV. Muy bien, lo van a tener que demostrar. Que era un carmelito descalzo antes y que lo transmitió a través del deporte. ¿Cómo lo transmitió? La próxima. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Esto se tiene que leer. Lo van a buscar en internet y lo van a leer. Es un librito apasionante de HIV, que ¿quién lo escribió? El Comité Olímpico Internacional en el 2005. Entonces te dice cosas que te querés matar. Por ejemplo, te dice que todo deportista con HIV puede participar en todo deporte competitivo y debe conocer y evitar los riesgos de transmisión a otras personas. Yo tengo un deportista HIV positivo de reciente diagnóstico, en un chico con leucopenia, disminución de glóbulos blancos, nada más, en un examen preparticipativo anual, disminución de glóbulos blancos, nada más, novia estable, gimnasta, el luchador greco romano, leucopenia, le digo al médico que lo estaba siguiendo, ¿le pediste HIV? Sí, le pedí, negativo. ¿Le hago el próximo HIV? Positivo. Muy bien, lucha greco romana. Le dije, vamos a empezar tratamiento, recuento de C4 super bajo, carbohidrat para el demonio, desde reciente comienzo, esto es. Te baja mucho los CD4, al principio la carga viral está arriba, arribísima. Por lo tanto, hablé con la novia, delante de él, expliqué, abstinencia sexual, todo, ¿no? Investigamos a la novia negativo, todo final feliz. Yo me guío por esto. ¿Qué hago con la lucha greco-romana? ¿Puede hacer o no puede hacer? Y yo dije, bueno, lo negativizo, ¿qué es? Le doy tratamiento antirretroviral y hago que el virus no se multiplique más. Perfecto. Digo, ¿cuánto tiempo estimo que lo puedo negativizar? Si me va muy mal, en 3 meses y medio, ponele, lo negativizo. Antes le pedí, nosotros pedimos siempre, ya esto está estandarizado, antes era difícil pedirlo, pero ahora lo pedimos, que es la genotipificación viral. Porque vos te pudiste haber contagiado del virus HIV, pero el que te lo pasó a vos tiene una multiresistencia de aquello. Entonces yo, antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, tengo que saber qué droga te voy a dar, ¿no? Eso está avalado ahora. Antes el ministerio no te permitía pedir eso porque es mucho costo. Ahora se sabe que es una conducta costo efectiva. Entonces digo, lo negativizo, hago el informe y este chico puede luchar. Una vez que lo negativice, levanta el CD4, levanta los glóbulos blancos. Si está bien, puede luchar. Pero ¿qué pasa? Me fui a buscar la normativa de la Federación de Lucha Internacional, que data del año del cohete, no sé, 96, un poco más. ¿Qué te dice? Cualquier enfermedad infecto-contagiosa no puede, y por lo tanto lo piden, igual que en boxeo, por eso puse la fotito de boxeo. Está dentro de las reglas internacionales que están, señores médicos, compañeros y colegas míos, obsoletas. Están obsoletas. Porque si haces eso, tenés que hacer eso con la hepatitis B, tenés que hacer eso con la hepatitis C, ¿no? Y es que en realidad lo tenés que hacer, pero se lo tenés que pedir. ¿A quién le piden la hepatitis C? A nadie. Entonces, imagínense lo que pasó con el chico, si lo imaginarán. Desapareció del Senado. Por miedo. O sea, que yo me manejo con él, él está en una provincia. Me manejo con él a través de WhatsApp, me manejo con el médico. Desapareció. Por miedo. Porque yo le dije, vos podés ser, por supuesto bajo tu consentimiento, una vez que vos seas negativo, podés ser el puntal. Me fui a Helios a hablar, a Helios Salud, y digo, él puede ser el puntal para cambiar la norma nacional, ¿no? Se asustó. Porque se queda sin trabajo. Deportistas que nosotros, digamos, manejamos en el Senar, es gente que trabaja del deporte. Se queda sin trabajo, se queda excluido, los entrenadores tienen mucho miedo. Bueno, por supuesto no lo sabe nadie. Ustedes tampoco, porque no saben ni el nombre ni el apellido del chico. Pero esto es un tema, ¿no? Porque vos fijate, el Comité Olímpico Internacional te dice una cosa y la Federación te dice otra. Pero bueno, les tengo que decir que no hay transmisión de HIV a través del deporte, se lo tengo que decir. Excepto que el chico esté claramente virémico, que en este momento no esté en condiciones de competir, digamos. Uno no lo va a mandar en competencia a ninguna persona que tenga una enfermedad que le limite porque está cansado, porque está asténico, porque si tiene fiebre, no va por la enfermedad, no es que no va por la infección asintomática. Él no, en este momento tenía una infección sintomática, porque tenía leucopenia y se sentía cansado. Sí. Y te hago una consulta, ¿las drogas antirretrovirales que recibe el paciente sí. pueden dar antidoping positivo? No dan nada, pero lo que pasa es que vos tenés que declarar las drogas, el chico tiene que declarar antes de la competencia las drogas que recibe, ¿correcto? Y si ven que recibe drogas antirretrovirales y en el reglamento dice que no puede competir a alguien que está con una enfermedad infecto contagiosa, ¿cómo desacoplas eso? Si no hay algo que. Bueno. Ya está, ¿no? ¿O un poquito más puedo? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Respetar la confidencialidad, no solicitar el test de. Bueno, yo hasta hace unos años tenía todos los consentimientos de HIV en una carpeta aparte. No en la historia clínica de los deportistas. ¿Viste? Por esto de la confidencialidad. Los médicos deportólogos, que no vienen del palo de las nuevas generaciones, que son más viejos, de esto no se habla, no. ¿Viste? Ahora no, ahora hay gente joven, se puede hablar, se entiende que no te va a infectar, no te va a pudrir las máquinas. Es una cosa que es una locura. Pero uno como médico sí tiene que saber qué hacer frente a eso. Y si no pidió, porque lo sospechó, hacerse cargo. Y en realidad uno debería pedir en todo el examen preparticipativo, sugerirle, che ¿querés que te haga un HIV? Es confidencial. ¿Querés que te lo haga? Porque no sé si otra vez te lo van a pedir. Pero eso queda entre el paciente y vos. No podés diferir a otro, porque si le dio positivo, que le dé el informe el otro, porque yo no me animo. Sí. Yo, bueno, lo único que digo, obviamente en fútbol, si el paciente sangra, lo sacan de la cancha. Correcto. No sé cómo se da mucho deporte. Mirá, mirá lo que dice acá. Debe conocer y evitar los riesgos de transmisión a otras personas. ¿Qué significa eso? Que, número uno, el en esto van a encontrar un capítulo para entrenadores. ¿No? ¿Qué cosas debe tener el entrenador? ¿Qué cosas debe tener el equipo técnico? Debe tener guantes en los bolsillos. Manoplas en los bolsillos, debe de sacar a cualquier paciente sangrando y vos preguntale a él si lo sacan. Si lo sacan al médico le dan una patada, al médico le dan una patada y lo revolean sangrando. Pero en realidad pero él, el que sabe que es HIV, te puedo asegurar que no va a volver al campo si está sangrando. Ese es un tema que tiene que ver con la educación, porque sabe que por esa vía transmite. De hecho, la reglamentación de las canilleras viene por esto. Porque antes no era reglamentar el fútbol de las canilleras, algunos se afanían o no, pero cuando empieza todo, no me gusta decir el boom de HIV. ¿Sabés que yo no lo sabía eso? ¿Estás seguro de eso? Sí, segurísimo. Ah, yo pensé que era por la lesión más frecuente. Cuando dicen es reglamentar, no puedo jugar sin canillera, sí. Empieza los infectólogos de esa mano empezaron a dar y se hizo ese temor. Pero es por eso. Bueno, en realidad cualquier lesión de piel y partes blandas que, digamos, coapta bruscamente contra una superficie ósea es más probable que genere sangrar. Es más probable. Pero yo no sabía eso, ¿sabes? Yo siempre me fijo deporte, qué lesiones son más frecuentes y cómo se previenen esas lesiones con el equipo de protección, ¿no? No lo pensé por eso. Sí, dentro del deporte es un... Y bueno, todos tienen su posibilidad de sangrado. En básquet lo mismo. Pero no sé si es reglamentario que use. Sí, es reglamentario, pero nadie lo usa. No sé. Nadie lo usa. Hay un montón de cosas que son reglamentarias. Bueno, no solicitar el test de rutina HIV para deportistas. ¿Qué significa esto, no solicitar el test de rutina para deportistas? Esto es como el quirófano, ¿viste? Los cirujanos que te piden HIV antes de operarte, entonces vos le tenés que pedir HIV a ellos si te operan. ¿No? En Estados Unidos es eso, ¿sabes? Vos le pedís a tu médico y el médico se hace para vos. Más si es hemodinamista, cirujano cardiovascular. Entonces sería lo mismo. Bueno, esto es lo mismo. O sea, si vas a hacer una rutina para excluirlo, no. Ahora, si vas a hacer una rutina porque vos querés brindarle un asesoramiento posterior o porque pesquisaste que su conducta sexual no era demasiado adecuada, que suele ocurrir... Igual está bueno. Yo no puedo... ¿Cómo? Porque un parte que se haga la rutina. En la mujer, con el control ginecológico, siempre se tiene un seguimiento. Claro, pero como que no es indicación imprescindible. No. Si vas a hacer algo, o sea, no lo hagas de mala leche, o sea, si vas a hacer algo y focalizarlo, en fútbol es habitual. Fíjense lo que ocurre. No, yo tengo un montón de demandas, ponele, de la AFA, ponele, digo de la AFA, como te digo de todo lo demás, ¿no? Manda que la AFA, un chico con sífilis, y bueno, nos vienen y te lo presentan, y viven. Muy bien, ¿me entendés? Pero cuando vos lo ves, le tenés que pedir, le digo, mira, acá es como ir al McDonald's, vos te pudiste haber comprado la hamburguesita sola o la cajita feliz completa, entonces yo te tengo que pedir otra cosa, ¿no? Cuando vos le entras al pelo del médico, que te trae, empieza a empalidecer, porque si llega a dar positivo, estás en el horno, ¿me entendés? Pero lo que quiero decir es que es muy bueno pesquisar, sobre todo si es el equipo tuyo o si estás a cargo de ese grupo, tenerlos pesquisados, ¿no? Y hacer cada tanto, dale con la educación sexual y que tengan cuidado, bla, bla, bla, ¿no? El tema de los tatuajes, también, ya llegamos con fotito y todo. Y te quería comentar sí. El tema de los cuerpos de baile, ¿no? Sí. Que no se crean un deporte, pero bueno, el baile. Época, y ustedes como deportólogos van a recibir en su consultorio de todo, desde el pole dance hasta baile clásico. Sí, ¿no? Son entradas para ir al teatro también. Son grupos de riesgo. Sí, son grupos de riesgo. Todo lo que tiene que ver con el deporte estético es otro capítulo que no tiene nada que ver con el rugby. Uno es por el contacto bruto, bla, bla, bla. El otro es por la farandularería de la AFA, ¿no? Que está toda la minita atrás. Y el otro es por lo estético, lo femenino, lo. ¿Viste? O sea, no podés, no. O sea, a medida que te vas involucrando en cada uno de los deportes, por más que no los practiques, te da ganas de practicarlo un poquito. Si yo fuera jefa de medicina del deporte, ¿sabés qué haría con los médicos? Yo, ¿no? Por supuesto, no lo hice yo, pero me hubiese gustado que me lo hagan hacer. Es hacer una semana por deporte y jugarlo, que me den un palo de hockey, jugarlo, entender qué es estar adentro, ¿entendés? O sea, no mirarlo de afuera. Porque vos te das cuenta que el tipo que hace patín artístico no puede ser de otra manera que si no fuera así. Es más, si es de otra manera, no estaría en patín artístico. Por eso hay, ustedes tienen psicología en la carrera, ¿no? La psicología del deportista es también el deporte de la psicología, o sea, no cualquier chica puede ser una boxeadora. Tiene que tener características especiales. Bueno. Perdónenme. Bueno, descubrieron los que se inyectan sustancias para mejorar su performance, porque al hablar te das cuenta de cuando le pedís el HIV, de preguntarle si utilizan jeringas, si se inyectan cualquier antiinflamatorio con cualquier jeringa, si comparten jeringas entre ellos, para aplicarse, por ejemplo, complejo vitamínico B. Les aviso, ¿eh? Ocurre. Y recibir consejos sobre riesgos de transmisión sexual. Hablarles de todos los orificios posibles por los que puede introducirse enfermedad de transmisión sexual. Nosotros estamos viendo muchas. Clamidia oral, estamos viendo laringitis con no solamente tuberculosis, sino con clamidiosis. Estamos viendo chancros en la boca. O sea, presten atención a esas cosas, porque así como cambió todo, también cambió la dinámica de cómo se encara el sexo, ¿no? Y otra cosa importante, yo porque soy más vieja, perdón, para mí cambió mucho el poco, ¿no? Y después otra cosa importante es pregunten el tema del sexo anal y aún no teniendo sexo anal, si tienen verrugas anales, porque habitualmente nosotros no las... Nosotros por ahí los infectólogos sí pedimos la realización, pero el médico general no. Y es muy probable que ustedes tengan un deportista que el único contacto con el profesional médico sea ustedes. No vaya a ningún otro lado, excepto las chicas que van al ginecólogo. Pero la ginecóloga le mira solamente el área genital, no le mira el ano. Y uno puede tener HPV anal solamente por transmisión de secreciones sin sexo anal. Y el HPV anal puede generar, aparte del condiloma, puede generar cáncer anal y transmisión a otros. Entonces, si ustedes logran en el ámbito donde están ser el médico deportólogo, el orientador de ese chico adolescente, preadolescente o joven, van a ver que la persona se abre y van a llegar a muchos diagnósticos que ni se lo van a poder imaginar. En serio, la próxima. Bueno, después son las infecciones adquiridas por el campo de juego. Entonces ahí tienen que saber un poquito de epidemiología. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo adquirir infecciones en una pileta de natación porque voy por club o megatlón, por ejemplo. ¿Qué puedo adquirir ahí? ¿Un Escherichia coli? ¿De quién? De un nene que estuvo en la colonia antes de que yo entré, o el deportista entró, y la mamá lo llevó con diarrea porque se fue a trabajar y lo dejó en la colonia y entró un ratito con el resto de los chicos. Entonces puedo tener infecciones en el agua, puedo tener infecciones relacionadas con el tatami. Esto es cuando yo tengo, por ejemplo, judokas o de taekwondo con lesiones raras en la piel, que no es la costra medicérica ni el impétigo, que son rápidamente necrotizantes o complicadas o recurrentes, ahí hay que hacer bacteriología, porque por ahí son enterobacterias que están en el tatami que nadie lo limpió, por ejemplo, ¿no? O en hockey, en el césped sintético, lo los césped sintéticos, y también en fútbol, depende del tipo de césped, si es un césped que está con irrigación casi continua de agua, crea todo lo que tiene que ver con el agua. ¿Y qué piensan? ¿Qué bacterias van a encontrar ahí? Van a encontrar pseudomonas, van a encontrar otras enterobacterias, van a encontrar aeromonas. ¿Vieron las aeromonas? Cosa rara, el capítulo es el infecto. Bueno, aeromonas por ahí en un jugador de fútbol, en un césped sintético nuevo, o en las leonas, en este césped sintético. Entonces es muy importante pesquisar dónde, qué deporte hiciste y el ámbito donde lo hacen. No desacoplar las cosas, ¿no? La próxima. Y la infección de herida, el tétanos y las infecciones relacionadas al campo, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, tétanos. ¿Qué tenemos que saber del tétanos, de la infección de herida y de tétanos? Número uno, hacerle mostrar, digamos, cómo curar una herida. ¿Cómo curar la herida? Entonces, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cómo curar la herida? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cómo curas una herida? Una herida, superficial, cualquiera. Bien superficial, ¿eh? No es una fractura, puede estar. ¿Limpiarle con lo que te en tu consultorio o en...? En tu consultorio, en el club, en cualquier lugar. Limpiarle con agua y con jabón. Excelente. Nuevamente hacerle antisepsis y ver cómo están los bordes. Perfecto. Él dijo algo que es magistralmente importante y que nadie lo dice. Porque habitualmente vos preguntas eso y te dicen y hay que desinfectar. No, primero hay que lavar. Entonces, ¿yo sabés qué hago con los deportistas? Lo acerco a la pileta y le digo, mira, acá tenés el jabón, te lavas y yo me voy poniendo las manoplas. Entonces, cuando él termina de sacarse lo sucio, lo sangrante, ahí lo limpio yo, encima. ¿Entendés? Pero primero lo hago limpiar a él. Después lo limpio yo y después ya voy con apósito, gasa, dependiendo del tipo de herida y del sangrado, a hacer. Me fijo, hacer la hemostasia adecuada, la desinfección adecuada y, por supuesto, si es una herida complicada, tendré que ponerle antibióticos. ¿Cuándo dicen que hay antibióticos? ¿A todas las heridas se le pone antibióticos? No. No. Muy bien. ¿A qué heridas le pondría antibióticos? Profilaxis antibiótica. ¿Cuáles serían las heridas de alto riesgo? Es la pregunta del millón. Una mordedura. Una herida sucia. ¿Qué es una herida sucia? Porque en general todas las heridas son sucias. Heridas que son afractuosas. Perfecto. Heridas que se sospecha que fue un elemento oxidado, cortante, profundo. Sí, sobre barro es una herida sucia. Que las características de la herida tengan mucha sangre o sean afractuosas. ¿Qué más? ¿Mordedura de algún animal? Exactamente, como se hace muchas veces, que se juegan partidos en lugares donde hay materia fecal dando vuelta, es una herida sucia. ¿Dónde más? ¿Qué otra herida es de alto riesgo que no sea sucia? Una mordedura de choque con la diente o alguna cosa así. Muy bien, esa es una herida contaminada, ¿no? Contaminada. La herida esa que ves ahí es del pie de un taekwondista en España que le pegó una patada en la boca del otro, que no tenía el protector bucal. Entonces me barrió los dos dientes de arriba, pero él hizo una osteomielitis de dorso del pie. O sea, tuvo un regalito. Recién hablábamos de la fractura del punto metacarpiano por golpe, la fractura del boxeador se conoce. Bueno, pacientes que tienen infecciones por bacterias de fauce humana más graves que por bacterias de fauce animal. ¿Cuál es la bacteria más embromada que los humanos tenemos? La peor mordedura es la humana, ¿sabes eso, no? La peor mordedura es la humana. Después le sigue la de gato y después la de perro, digamos, de los más habituales, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos en la boca que genera que sea tan, que tenga tan mala evolución de herida? La Echinella corrodens. ¿Se acuerdan de esa que era el examen final? La Echinella corrodens era la bacteria que te pedían en el examen final como para ganarte un 10, etc. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, por eso le damos Optamox. Ahí sí sirve el Optamox. ¿Por qué? Porque los beta-lactámicos sirven para toda la flora de la boca. Todo. Flora de la boca es beta-lactámico. Estreptococo es beta-lactámico. O sea, la amoxicilina te cubre eso. Y el clavulánico te cubre para los anaerobios o los microaerófilos, como es esta bacteria de Morondanga, que rápidamente va a la necrosis. Esta bacteria rápidamente va a la necrosis. Entonces, de una mordedura simple o de un puño simple terminás con una necrosis en menos de 24 horas. Por eso vos le tenés que decir a la persona. Primero le das antibiótico. Ah, y me quedan dos más antes que me olvide. Otras dos heridas de riesgo. Otras dos heridas de riesgo son sobre hueso o sobre órganos vitales. Por ejemplo, ojo o genitales. ¿No? Sobre órganos vitales. Bueno, vitales lo llamo por circulación terminal. Está mal, vitales, ¿no? Vitales todo. Por circulación terminal. Órganos, heridas sobre circulación terminal. Bien. Entonces le das amoxiclavulina. Por eso le das octamox a la mordedura de perro, le das octamox a la mordedura de gato, le das octamox a la mordedura humana, porque estás cubriendo todas esas bacterias microaerófilas con el clavulánico. Le podés dar, no tenés eso, estás en el medio del campo y solamente tenés penicilina y no es alérgico, porque si tenés sobre eso y es alérgico, sonamos, le das penicilina a altas dosis, en dosis anaeróbicas. ¿No? Es una opción, que le des penicilina a altas, pero teniendo el amoxiclavulánico, siempre el amoxiclavulánico lo dan con un poquito de comida, porque tiende a traer diarrea, sobre todo en los chiquitos y en los ancianos. Entonces siempre le dicen con una colación. Tomate el Optamox con una colación, una galletita, un tecito, algo. No en ayunas. ¿Eh? Bien. Y la inmunización antitetánica, que lo vamos a ver cuando veamos vacunas, ¿cómo la vamos a hacer? Siempre tenerla en cuenta, que se olvidan, los que no son médicos se olvidan de la antitetánica, ¿no? Y el chico, con buena suerte, cuando cumplió 16 se la dieron y después no se acordaron nunca más. Y ahora se la dan a los 11. Quiere decir que a los 21 tiene que tener dada la antitetánica. Bueno, y protectores dentales como en los deportes de alto impacto, ¿no? Para impedir las heridas. La prevención. Prevención de infecciones del sitio quirúrgico. Saqué este consenso, que es el último que encontré, para que lo estudien. ¿Hay muchos traumatólogos acá? Bueno, este es un consenso muy bueno. Justamente que la página, creo que es la carilla número 76, porque lo revisé ahora, porque cada vez que todos los años me fijo a ver si aparece algo nuevo. En la página 76 habla de los antibióticos adecuados para las fracturas expuestas. Prevención de infecciones del sitio quirúrgico. Es decir, cuándo tiene que dar un tratamiento antibiótico lo más precozmente posible con o sin aislamiento bacteriológico. En una fractura expuesta, habitualmente los gérmenes son de la piel y del medio, ¿no? Habitualmente son gérmenes que tienen que ver con el estáfilo, el estrepto y el medio, que puede ser enterobacterias, pseudomonas, depende donde sea el medio epidemiológico donde tuvo esa fractura expuesta. Y la recomendación es que vos le vas a dar tratamiento antibiótico cuando haya una fractura expuesta visible. Es decir, cuando tengas el hueso o tengas un compromiso de herida extensa. Lo llaman grado 3, herida grado 3, ¿no? Ahí lo tienen clarito en el cuadrito y dice cuándo tenés que darle antibiótico y qué antibiótico le tenés que dar. La fractura expuesta, si sea mínima, chiquitita, chiquita, que no es grado 3, grado 1 o grado 2, chiquitita, le tenés que dar antibiótico sí o sí porque es sobre hueso. Y el hueso trae complicaciones y el cuco de los infectólogos y los traumatólogos es la osteomielitis crónica. La osteomielitis es una infección del hueso que es crónica y se controla y no se cura. Siempre le tenés que decir al paciente, mirá, te vamos a controlar la osteomielitis, no se cura, se controla. Por supuesto tiene un tiempo de tratamiento, no de por vida, ¿no? Pero es así, se lo tenés que avisar. Y a esa, al grado 1, grado 2 de fractura expuesta, le vas a dar cefalosporinas de primera solamente. Solamente cefalosporinas de primera. Que si podés darle cefalosporinas de primera, de larga vida media, como la cefazolina, se lo das. Entonces podés darle cada 8 o cada 24 horas, dependiendo del peso. Si no, le podés dar claramente cefalexina, cada 6 o cada 8 horas, dependiendo del peso. En cambio, a las fracturas expuestas, grado 3, donde el compromiso es mayor, donde salen los huesos y tenés la necrosis y una herida de aquellas de más de 5 centímetros, es está categorizada, entonces a la cefazolina le agregás clindamicina, porque el compromiso, la flora y la necrosis secundaria de esa fractura es mayor. ¿Entendieron? Eso está en ese contexto, carilla 76 es una carilla y media. Si no lo leen, lo mato. Y le queda el consenso al lado de ustedes, porque habla de toda la prevención de infecciones de sitio quirúrgico y dentro de ellos está no solamente lo traumatológico, sino todo, lo urológico, lo ginecológico, que alguna vez en su vida por ahí lo pueden necesitar. ¿Eh? Lo de globo ocular, hay muchos traumas de globo ocular. La próxima. Bien. Educación sobre natación saludable, mantener los hábitos higiénicos, la resistencia al cloro de los patógenos. ¿Qué quiere decir con esto? Yo he hecho cloro acá y este nenito hizo caca. Para que mi cloro mate al Escherichia coli de ese nenito, necesita 20 minutos de acción. Quiere decir que si entre la caca de ese nenito, que estaba con diarrea enterotoxigénica, y el cloro que yo metí en buena dosis, que lo tengo en el libro de aguas, en buena dosis tengo el cloro, el pH, la temperatura y todo el agua, en el medio pasó un nenito o un deportista que tragó agüita, en el medio, ese cloro todavía no hizo efecto. Por lo tanto, hay recomendaciones que están en el CDC, no les traje nada. Perdón, se llama Healthy Swimming, que es natación saludable, y le dice cómo tienen que hacer, recomendar la cloración del agua, que no se la van a preguntar, pero para que ustedes lo sepan. Pero lo que sí tienen que hacer, saber es esto, que hay resistencia al cloro de los patógenos, que hay un tiempo de acción y que hay un mantenimiento adecuado de los niveles de desinfección. Y que cuando ven un terecito en el agua, perdónenme, pero la verdad, cuando ven eso, que eso es una mentirita, ¿eh? Lo pusimos con una bolsita negra para hacer la foto. No apareció eso en el escenario. Que puede aparecer. Porque ahí también están los chicos discapacitados. Y los chicos discapacitados, muchos son no controladores de finta y no deberían estar en la misma pileta que los deportistas olímpicos. ¿No? Pero bueno, eso también lo tienen en Megatron, en el Sport Club y el club que vaya. Y el club de los country, cualquier club, que entra la mamá con el bebito, con los pañalitos esos, que se sabe que no sirven para nada. Aparte está descrito que no sirven. Entonces, lo que quiero decir es que hay un protocolo, escúchenme, de accidente fecal, se llama. Si es accidente fecal sólido o accidente fecal líquido y cuánto tiempo le tienen que poner en concentración de cloro y activación para que vuelvan a la pileta. Así, a grandes rasgos, hay materia fecal sólida en un natatorio, hay materia fecal sólida. Si ustedes se quieren quedar tranquilos, sin ¿alguno nada de acá? ¿Le gusta nadar? ¿No hacen triatlón? ¿No le gusta nadar? ¿Vos nadás? Muy bien. Si en la pileta donde vos vas, ¿es una pileta de un club? Es la de la Federación Deportiva. Perfecto. Si en la pileta que vos vas, sobre todo en la temporada de verano, ves que aparece materia fecal y pasa el guardavida o la gente del mantenimiento y con esto, que parece un mosquitero, saca eso y a vos te deja seguir nadando ahí, no vayas más. No vayas más. Porque el accidente fecal, ¿qué se debe hacer? Retirar la materia fecal, esa persona tiene que ir con eso al baño, retirar eso, pasarle cloro a la escobilla esa, hacer la desinfección de la alzada, no dejarla ahí en el costado, como lo vieron. Y lo que tiene que hacer es cloración, sacar a todos y hacer lo que se llama un shock de cloro. Como el pelo. Un shock de queratina, en vez de shock de queratina, un shock de cloro. Tiene que esperar una hora y media y decirle, entre. Como los dueños de los lugares no quieren hacer eso porque se le van los usuarios, no lo hacen, pero está mal. Muy bien. La materia fecal sólida tiene menos riesgo que si es materia fecal líquida, porque la materia fecal líquida quiere decir que el chico o el adulto estaba con diarrea. La materia fecal líquida, ¿qué puede tener? Puede tener Escherichia coli, salmonella, puede tener shigella, puede tener clostridium, puede tener otras bacterias que son altamente patogénicas y que requieren 7 días de inactivación con cloro. Entonces, como no es 7 días, si lo dejas solo, digamos, y cambias por los filtros, porque si vos filtras, pues te van a decir, no, pero pasa por los filtros. El filtro te queda contaminado con la misma Escherichia coli que estaban ahí. Es como tener el filtro de café de tu casa si no lo lavas. Lo mismo. Bueno, entonces lo que tenés que hacer es tiran baldes de cloro, cualquier cantidad de baldes de cloro, y se abre la pileta al otro día. ¿Cómo se soluciona eso? En el examen médico que hace el médico que está ahí, que le dice, le mira la boca, no sé para qué, le mira si tiene piojo, el piojo sabe poco nadar y lo poco que nada, no se lo va a transmitir al otro pibe, hay que tener cuidado del piojo adentro del vestuario y no en el agua. Pero bueno, eso es lo que te enseñan. Que mire los piojos, que mire la boca, que mire las axilas, que te fije si tienen hongos, eso está muy bien, ¿no? Pero no te dice que le digas, ¿tuvo diarrea estas últimas 48 horas? Esa es la clave. ¿Tuvo diarrea? ¿Vos qué querés impedir? ¿Un brote de Escherichia coli? Nadie le pregunta si tuvo diarrea. Es una pregunta que nadie le hace. Bueno, la próxima, y ya terminamos. Infecciones relacionadas con el agua, lo saben, conjuntivitis, otitis externa, sinusitis del nadador, la próxima. Infecciones adquiridas por contacto indirecto, desde piojos, desde, no sé, pulgas, las que quieran, van a encontrar de todo. Es bueno que hagan un repasito a los ectoparásitos, que no todo es alergia. Las alergias que muchas veces ustedes ven son sarna, y las otras veces que ustedes ven alergia son secundarismos sifilíticos. Entonces, presten atención, palmas y plantas para descartar sífilis, ¿sí? Y fíjense un poquito el trayecto de la sarna, del sarcóptes. ¿Se acuerdan que deja un trayecto, si es bien lineal? Fíjense en las ingles, fíjense en las axilas, revisen a los pacientes. La próxima. Infecciones adquiridas en el vestuario. La próxima. Las infecciones son desde pie de atleta, verrugas, infecciones respiratorias y mononucleosis. La próxima. Piel de atleta, habitualmente producida por la tinea penis. No tiene hongos quien quiere, sino quien puede. El lugar, la población vulnerable, las complicaciones están al día. Y el tratamiento es antimicótico, tópico, oral. Y enseñarles lo más importante, lo que viene ahora, la próxima, que es la prevención. Los pies tienen que estar secos y protegidos. Los soquetes de material natural. Y el cambio debe ser regular, no quedar en el bolso para el otro día. Las zapatillas claras y ventiladas. Sobre todo las que la lavan en lavarropa, que no queden las puntas húmedas de las zapatillas. Les tienen que enseñar que las tienen que airear las zapatillas. Alternar los pares de zapatillas. Tratar los pies con antifúngicos y no prestar calzado. Yo le digo, mirá, el cepillo, los calzoncillos, la bombacha, el peine, y el calzado y el soquete no se prestan, es como la novia. ¿O no? ¿Me entendiste? Sí. Y ahí se terminó. Pero traten de, cada vez que lo ven, que ven al deportista, en algún momento revisar un poquito de su vida para ver cuán ordenado y limpito es. La próxima. Molusco contagioso, esto, si son médicos de un club los van a volver locos, que si entra el molusco con la pileta, que si no entra, que si la madre te quiere matar porque vos no lo querés hacer entrar, que cómo puede ser que mi chico lo discrimina porque no entra la pileta en la colon, ¿es así o no? Muy bien. Entonces, ¿qué tienen que saber? Primero, que es una infección crónica. ¿Cuánto puede durar un molusco contagioso, producto de un virus que se llama poxvirus? Entre 6 meses y 1 año. Hasta 1 año y medio. Perfecto. Entonces lo primero que tiene que bajar es la ansiedad de todos los del club y decir, esto es un virus, es una infección crónica, ¿sí? Y se transmite por contacto directo o sexual. Si ustedes ven un chiquito o un adulto que tiene, sobre todo chiquitos, ojo, mucho molusco contagioso alrededor del ano, les diría que no vamos bien. Pero, bueno, acuérdense que hay instancias que son confidenciales y se habla con el padre, la madre o el tutor. Pero el contacto directo, ¿dónde se da? Se da, por ejemplo, en el asiento del vestuario. Ahí es el contacto directo, ¿sí? Se da el contacto directo en las piernitas, acá atrás, se da el contacto directo por contacto directo. No lo van a adquirir adentro de la pileta, el molusco contagioso. Ahora, si está complicado ese molusco, por rascado, por laceración, por sobreinfección, entonces la recomendación que antes creíamos no podía entrar a la pileta, ¿sí? Tratado el molusco o tratada la complicación, vos lo podés hacer entrar a las 72 horas con un parche, ¿cómo se dice? Impermeable a la pileta. Pero lo tenés que hacer entrar con el parche impermeable y revisarlo para que no hayan aparecido otras lesiones. La próxima. Verrugas. Esto lo van a ver también. Habitualmente si tienen un podólogo en el equipo, el problema del podólogo, ustedes no se metan. Traten de no enseñarle solos al deportista a comprar el verbo topic y que se haga topicaciones, porque hemos visto quemaduras severas por verbo topic porque no se lo saben poner. Embeben el hisopo y lo dejan ahí y se le hace una necro, un buraco que después los quiere matar porque no puede competir, no puede ir a entrenar, no puede hacer nada. Entonces, es producto de un papilomavirus, es el HPV. El mayor riesgo plantar por ducha comunitaria, se tiene que secar bien, desinfectar la bañera con cloro, por eso es importante que ustedes interaccionen con todo el equipo de limpieza del lugar donde van a estar, si van a estar nombrados como deportólogos de un club o una entidad. Tratar la hiperhidrosis porque predispone a tener, entra fácilmente el HPV cuando la piel está macerada. La hiperhidrosis, ¿se acuerdan que aparecen múltiples vesículas chiquititas, una al ladito de otra, en palmas y plantas, y pica muchísimo y se va con microzonas, con una cremita de microzonas se va. Pero lo importante es desactivar eso para que no ingresen ni hongos ni el HPV. Y utilizar siempre ojotas. La próxima. Infecciones respiratorias. Si hay faringoamigdalitis estreptocóxica, rápidamente hacer el diagnóstico. Entonces yo le pregunto, ¿cuántas faringitis ustedes ven en los pacientes de ustedes? ¿Ven bastantes o no? ¿Sí? ¿Ustedes no creen que están demasiado sobretratadas con antibióticos que no deberían? Muy bien. Entonces, díganme, ¿quién tuvo una faringitis la paciente con faringitis la semana pasada? Muy bien, decime qué hiciste. No, grave, grave. Por eso, ¿cuál es tu criterio para que sea viral? ¿Está muy bien? No tenía compromiso, o sea, tenía fiebre, pero la fiebre estaba perimetrando la faringe, no tenía placas. Aunque eso no es diagnóstico. Perfecto. Y es un hisopado. Era una faringitis no exudativa, con enantema faucial moderado, ¿sí? Y con poco compromiso del estado general, y tenía febrícula, sí. ¿Sí? ¿Tenía mioartralgia, su diarrea? No. Bueno, si tiene mioartralgia, su diarrea, puede ser un enterovirus, pero en realidad es una faringitis viral también, ¿correcto? Si tiene compromiso a distancia de la faringe, evidentemente es esto más viral que bacteriano. No estamos hablando de un soplo por el bacteriano, ¿no? Pero bueno, muy bien. Entonces quiere decir que una faringitis bacteriana uno lo sospecha cuando. ¿Cuándo sospechas una faringitis bacteriana? Y cuando tenga fiebre más alta. Tenés fiebre alta, igual acordate que en la mononucleosis te aparece faringitis y hasta 42 grados de temperatura. Y te da exudado. Digo para tenerlo presente también. No dejen de palpar el vaso de ninguna faringitis. Muy bien. Entonces, tenés un exudado, sí. Tenés adenopatías, centinelas, uni o bilaterales, sin compromiso, no le duele, fuera de la fiebre, esto es importante, porque nadie te lo dice. Te dice que no le duele al músculo y, bueno, pues si tenés fiebre alta, te duele todo. Entonces, fuera de la fiebre, vos le preguntás, bueno, cuando tomaste el paracetamol, cuando tomaste el ibuprofeno, ¿desaparecieron los dolores musculares? Sí, la verdad que me sentí. Eso es más bacteriano. Pero si ustedes quieren actuar un poquito más prolijo y hacer un poquito más de educación para el resto de sus colegas, se pueden comprar un kit en la farmacia, que es un método rápido de estreptococo, igual que el Levatec en el embarazo, que ya no se llama más, que bien. Bueno, sí, pero hay otro más nuevo. Bueno, no sé, que apareció la otra vez por televisión. Bueno, es un método rápido que vos le haces el exudado, ¿sí? Te da las medidas que tenés que poner de, de una solución y de la otra para hacer conversión, y tenés un método rápido ahí, vos sabés si es bacteriano, para no tener que hacer el diagnóstico diferencial vos solamente con la clínica. Si te quedan dudas, le mandás a hacer un test rápido que te lo hacen en 20 minutos, días hábiles, antes del nivel. En el hospital, si no tiene cobertura, eso no es así. Ahí tenés que decidir vos si le das antibiótico o no. Igual ahora también tenés la gripe, o sea, el hisopado para... El hisopado para el gripe. Pero el hisopado para el gripe lo vas a hacer en un contexto diametralmente diferente. Es decir, mucho compromiso general, mucha fiebre, ¿sí? No tiene vaso palpable, no tiene faringitis exudativa, y esto para vos es una gripe. Entonces, ¿qué le haces? Todo el paneo de influenza, parainfluenza, de virus, y si sea respiratorio, porque puede ser otras cosas, y lo entras en el protocolo de infecciones respiratorias del Ministerio de Salud, si querés. Y si no, pedís eso y verás. ¿Cuánto le das? Es importante. No viene acá, pero por el tema de gripe, sí viene acá. ¿Cuándo le das Tamiflu? ¿Cuándo le indicas Tamiflu? ¿A toda gripe? El antiviral de la gripe, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo se lo indicas? ¿A quién se lo indica? Esa es la pregunta. A influenza. Bueno, ¿cuándo sabés que es influenza? Si te da positivo, ¿no? Muy bien. Porque vos tenés que mandar ese exudado, si vos presumís que puede tener influenza u otro virus que te lleve a hacer un tratamiento. O si no podés hacer el exudado, porque está a fines de semana, por lo que sea, tenés que iniciar Tamiflu según algún parámetro, ¿no? Bueno, o Oseltamivir, vamos a hablar bien, la droga es Oseltamivir. Perfecto. ¿Cuándo, en qué huésped, en qué deportista lo indicarías? Esa es la pregunta. ¿En qué deportista indicarías Oseltamivir? ¿En todo deportista que tiene gripe? Esa es la pregunta. Inmunocomprometido, perfecto. Inmunocomprometido. Perfecto. Antecedentes de asma, sobre todo si está con corticoides, antecedentes de infecciones respiratorias severas previas, si tiene una asplenia funcional o anatómica. Otro tema. Nosotros estamos haciendo ecografía abdominal a los deportes de contacto. Eso debería ser por ley, porque nos estamos encontrando con basquetbolistas sin riñón, con el otro que tiene un vaso chiquitito así, sin otras síntomas. Bueno, entonces ya aprendimos eso. ¿Cuándo tenemos que indicar el exudado de fauces, ¿no? Y cuándo tenemos que indicar el exudado viral y por qué. Sí o sí, ¿no? ¿Se hace en un medio gratuito? Sí, en el Muñiz. Yo me llevé a un chico directamente, le hicieron todo el mapeo viral y le dieron el Oseltamivir. Ahí al toque, directamente. Digo porque la mayoría de los que nosotros tenemos no tienen, salvo los que están becados o son olímpicos, el resto no tiene cobertura médica. Entonces, pensar en un mapeo viral es pensar en muchísimo dinero, privadamente, ¿no? La próxima. Mononucleosis infecciosa, tener en cuenta las complicaciones, hepatitis, miocarditis, neurológicas, hematológicas, obstrucción de la vía aérea, rotura esplénica, que es muy baja, pero es fatal. ¿Cuánto tiempo dura el vaso, agrandado en una mononucleosis infecciosa? Más o menos. Ustedes me digan, mira, yo más o menos pienso que el vaso, ¿tienen idea? No. Entre 10 a 14 días tenés el vaso agrandado. Quiere decir que si alguien te viene a ver después de ese periodo y no lo encontrás el vaso, es esperarlo. Lo tiene al principio. No por eso te lo estoy diciendo, nada más. Y otra cosa, ¿en cuánto tiempo se retorna al deporte una mononucleosis infecciosa? Entre 21 días y 4 semanas. ¿Dependiendo de qué? De la desaparición de las síntomas, de la desaparición de las visceromegalias y de la normalización del laboratorio. No de los anticuerpos, del laboratorio. Laboratorio me refiero a hemograma y hepatógrafo. Ahora, un síndrome mononucleósico, ¿por qué causas puede estar provocado? ¿Solamente por este embargo? ¿Por anemia? No, dentro de las infecciosas. Porque por anemia tiene que ser una anemia. Prima infección de HIV. Por enfermedad hematológica. Prima infección de HIV. Perfecto, entonces, repasemos todas aquellas cosas que pueden debutar como síndrome mononucleósico. ¿Qué, cuál es el síndrome mononucleósico? La presencia de cansancio, ¿sí? Por eso viene por cansancio, con visceromegalias, hepatoesplenomegalia y con ganglios. Eso es un síndrome mononucleósico. Con fiebre alta o con febrícula. Eso es un síndrome mononucleósico. ¿Qué causas? Uno es el Epstein-Barr, que todos lo saben y todo el mundo le dice mononucleosis infecciosa. Pero puede ser el Epstein-Barr por dónde canta, por la garganta, da mucha faringitis. Fiebre alta, lo mismo que te acabo de decir, más faringitis. Muy bien. Otro virus que te da síndrome mononucleósico. Hepatitis B. El hepatitis B, perfecto. La hepatitis B te puede dar síndrome mononucleósico. Será el debut. ¿Por dónde va a cantar la hepatitis B? Por hepatitis. O sea, gran astenia, hepatograma alterado. Otro. Citomegalovirus. Ese es el segundo. El citomegalovirus es más importante. Citomegalovirus. ¿Qué te da el citomegalovirus? Mucha hepatitis, nada de angina. Mucho más ansio. Te liquida. ¿Cuánto tiempo puede estar eliminando el deportista el citomegalovirus por materia fecal, por orina o por semen? 90 días. Es muy importante mantener estrictas medidas de higiene. ¿Cuándo lo das de alta? Igual que el otro. Cuando normalizó todo, lo das de alta. Pero decís, por favor, te pido, tengas en cuenta estas cosas, ¿no? Entonces ya dijimos y dijiste HIV. Me faltan dos más. Dos más. ¿Hematológico? No. Toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Muy bien. Toxoplasmosis. Que se lleva la culpa al gato y en realidad mayormente no viene por el gato, sino por la ensalada o verduras mal desinfectadas. Bien. O tierra, ¿no? Manipuleo de tierra. Bien, toxoplasmosis. Y la última, rubiola. ¿Cómo me doy cuenta de la rubiola? Palpándole los ganglios en la base de la nuca. Y con el síndrome cutáneo rubioliforme. ¿Se acuerdan entonces lo que dijimos? Hepatitis, primero, Epstein-Barr, segundo, citomegalovirus, tercero, hepatitis, la B y la A. La A amarilla, la B astenia y hepatitis nada más. HIV. Después, HIV. HIV, entonces si vos le pediste Epstein-Barr, le pediste citomegalovirus, le pediste toxo, o no le pediste, dijiste, uy, tuvo mononucleosis. ¿Saben cuántos HIV? Si le pidieran HIV, lo encuentran en plena seroconversión. Porque ahora el HIV es de última generación, la detección de anticuerpos. Entonces, te piden P24, o sea, cuando vos pedís HIV. Entonces, lo detectan rápidamente, no era como antes del pedido de ventana tanto tiempo. Ahora se detecta bastante rápido. Bueno, ¿y qué más dijimos? Toxoplasmosis y rubiola. La próxima. Infecciones adquiridas en los viajes, ahora después lo vamos a ver. La próxima. Profilaxis del viajero. Y la última. Infecciones adquiridas en el tiempo libre. Desde infecciones respiratorias, fúngicas, enfermedades de transmisión sexual, infecciones por uso de agujas contaminadas con sangre. Acá, esta fue una chica que estaba hospedada en el Hotel del Senar y que decidió el fin de semana ir a un lugar, un sucucho, hacerse esto en la zona sacra, una mariposa. Hizo una infección severa por pseudomonas. Una menor, no acompañada por tutor, que tiene una pseudomona, que la verdad que la pasamos bastante problemática, ¿no? Por su propia cuenta, la próxima. Entonces, tengan en cuenta que, ya está, tengan en cuenta que la pseudomona, que los tatuajes tienen complicaciones. La primera complicación es alérgica. A punto de partir un tatuaje puede tener reacciones alérgicas bastante frecuentes. Y fue el gatillo. Alérgicas. Locales o sistémicas. Alérgicas por las tintas. Y siempre que se haga legal, ¿no? Las segundas son infecciosas. Hepatitis C, hepatitis B y HIV. Bueno, HIV también. Por supuesto, ¿dónde va a hacérselo y cuán habilitado está el local y cómo te lo hace el manipulador? ¿Dónde toca la tinta? Porque si esa tinta la tocó antes con alguien con hepatitis C, la hepatitis C es absolutamente resistente ¿me entendés? Ni aún la ebullición de la serpiente. Nosotros, de nuestra época, no nos agarramos a hepatitis C cuando éramos chicos porque Dios fue grande. Porque por todos los pediatras le mandaban a dar vacunas de vitamina y antes, ¿por qué les digo esto? No porque compartían jeringas. Las jeringas servían. Y con eso no le mataron hepatitis C. Soy como no me agarraron hepatitis C. Te lo digo sinceramente. Entonces, pensar eso, digamos, ¿dónde topica? ¿Viste? Que no sea, que sea comunitario, ¿no? Aparte que utilizan tinturas de bicicleta, algunos lugares truchos y todo eso. Y después las infecciones, la colonización que vos podés tener en tu piel. ¿Y cuánto te lo curás? ¿Cómo te lo curás ahí atrás? ¿Quién te lo cura? ¿No? Bueno, chicos, terminamos. Doctor, una pregunta. Sobre los tatuajes. ¿Tengo que tener alguna precaución? Si por ejemplo, no sé, hoy hay fecha, el tatuaje se hizo ayer. ¿Tiene que dar una restricción de que juegue, no juegue? Dentro de las primeras, depende del tipo de tatuaje. Hay tatuajes chiquititos y hay tatuajes que son pesados. El fútbol. Bueno, el fútbol tiene de todo tipo de tatuajes. En general son lindos y amplios. Bueno, te viene envuelto con papel film. Con ese papel film no lo podés tener jugando, tenés una herida de piel. El tatuaje es una herida de la piel. Una herida de la piel, ¿en cuánto tiempo se cicatriza? Depende del tipo de herida. Es una herida superficial. Si no está complicada, vos en 7 días te podés mandar a competir. Pero no te olvides que el fútbol es de contacto. Entonces, si el tatuaje es extenso, si se utilizaron muchos colores, si tuvo varias sesiones ese tatuaje, o sea, lo visitan hoy, después mañana, y viene el vueltito, si le viene a quedar por 10 días, quedate tranquilo, que yo no te meto a dejar, y no se va a tatuar. Pero eso no tenés que decir nada, porque los pibes te van a venir tatuados. Mira, tenés que entrenar. Que lo decida el médico, viene el entrenador. ¿Cómo no me lo vas a meter mañana? Digamos, o no. Bueno, te tenés que poner que es una herida de la piel. Para las heridas de la piel se requiere no menos de 7 días. Y lo tenés que observar. Algunas son muy hematosas, ¿viste? No lo podés matar, porque por lógica, no lo podés matar. Hacemos un recreo. Un recreito. Lo de vacunas es más rápido, chicos. De la oportunidad en el contacto con el deportista. Que yo puedo indicarla, ustedes pueden indicar, en el examen preparticipativo, o sea, en el examen anual que tengan, antes de un viaje deportivo, frente a un brote epidémico, también hay indicación de vacunación, o como profilaxis post-exposición. La próxima. Pasar la anterior, perdón. Acá pasaron por primera vez los chicos para el campus 2018 en el mes de febrero. ¿No? Entonces pasan, le hacemos el examen preparticipativo, muchos traen su examen cardiológico y de su médico pediatra, son todos chicos, de su médico pediatra, y otros traen la mitad, otros no traen nada y otros traen las ganas. Nosotros le pedimos todo, le pedimos el examen del médico de cabecera, le pedimos el espinograma, el examen cardiológico completo, con los exámenes complementarios completos, le pedimos un laboratorio que ya predeterminamos y le pedimos el carnet de vacunas. Y así bien, chicos, la próxima. Bueno, repasando un poquito el calendario de inmunización para adolescentes y adultos, eso es el mapeo que vamos a hacer ahora en 14 clan, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cuáles son las vacunas rutinarias, que las vacunas rutinarias son la vacuna antitetánica acompañado con la antidiftérica y la antipertusis, la vacuna triple viral que es sarampión, papera, rubiola, la vacuna de varicela, la vacuna antigripal que está involucrada como vacuna rutinaria también, y otras vacunas que son vacunas recomendadas y que ya están involucradas como vacunas de rutina también y obligatorias, que es la vacuna de hepatitis A, la vacuna de hepatitis B, y después están recomendadas en huéspedes especiales la vacuna del neumococo y la vacuna antimeningocóxica en la niñez correspondiente y en el adulto vamos a ver en qué caso. Aparte de la vacuna de HPV que ya está involucrada tanto para mujeres como para padres. Bueno, la próxima. Vamos ahora a abocarnos a nuestro grupo, que son los deportistas. Entonces, la pregunta es, ¿qué vacuna recomendamos para cada situación? ¿Antitetánica sola? ¿Antitetánica combinada con antidiftérica como doble adulto? ¿O damos la triple bacteriana celular, que es antitetánica, antidiftérica y vacuna antipertussis? O dos combinaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué tres situaciones nosotros deberíamos indicar? En el examen de rutina de nuestro deportista, tendríamos que decir, mira, trae tu carnet de vacunas. Ay, se lo tengo que pedir a mi mamá. Bueno, me dice tu mamá el carnet de vacunas. Gracias a Dios hay un WhatsApp y habitualmente yo tengo los carnet de vacunas de todos los chicos a través de WhatsApp. ¿No? Es así. Pero bueno, el examen de rutina para poner al día la antitetánica. Usted no puede ser médico deportólogo y tener a su paciente deportista sin antitetánica. Es como que, ¿viste? No está muy bien. No queda muy bien. Ir a darle la antitetánica a último momento en el campeonato que tuvieron en el Cairo, en el medio de la nada. Porque el médico de acá no se le dijo. Tuvo un trauma. No, aparece. Entonces, rutinaria, al día. El tétanos es una enfermedad letal. O sea, no hay tutía. Quien vio un tétanos alguna vez no se olvida más de la muerte del tétanos. Entonces, por favor, les pido tener la antitetánica al día. Entonces, ¿qué situaciones se nos puede presentar? Se nos puede presentar el mejor escenario. Que la vacunación esté completa. Que nuestro deportista tenga una herida limpia. Por lo tanto, si tiene una herida limpia y la vacunación está completa, no necesita nada. ¿Correcto? ¿Qué significa vacunación completa? Que en los últimos 10 años se haya dado una vacuna antitetánica. Sea como tetanol solito con parvoglobulina o no, sea como doble adulto o como triple vacuna. Muy bien. Si la herida es sucia, ya el plazo no es de 10 años, se acorta a 5 años. Es decir, si mi riesgo de tétanos es mayor, en vez de te aplicaste una vacuna hace 10 años, no, te pregunto hace 5 años. Muy bien. Ese es lo mejor. ¿Completa qué significa para el médico completa? Con carnet en mano. No, creo que sí, me operaron de... Porque la gente tiene una mística. Cree que si lo operaron, le dieron la antitetánica. Si a mí me operaron, o sea, me la dieron, ¿no? Me pregunta a mí. ¿Y usted se acuerda si se la dio? No, seguro me la dieron en el quirófano. No, mire, en el quirófano habitualmente no le dan la antitetánica. Bueno, entonces... Eso, para nosotros, para los médicos, antitetánica es con registro. Sin registro, para nosotros es dudosa, desconocida o incompleta. Si está incompleta, porque se dio dos dosis, porque no se dio nunca más desde chiquito, o lo que sea, o es desconocida, no sabe, no se acuerda. Si es una herida limpia, no le tengo que dar gamma globulina. No le tengo que dar gamma globulina si es una herida limpia. Le doy solamente la vacuna, doble adulto o triple bacteriana celular. Entonces, ¿cómo decido si le doy doble adulto o triple bacteriana celular? Si el chico tiene más de 11 años, es un adulto, por supuesto, un joven, un adulto, y recibió una sola doble bacteriana celular cuando era chico, le voy a dar, a los 10 años voy a completar, o si no se acuerda, voy a darle por lo menos una triple bacteriana acelular siendo adulto, por lo menos una. Es decir, reemplazo la doble adulto de cada 10 años por una triple bacteriana celular. Y si le doy más de una triple bacteriana celular, es decir, le di hace 10 años, le vuelvo a dar 10 años, no, está bien, muy bien, sale un poquito más cara, pero nada más. No es que se va a morir. Por eso, le pueden dar una o la otra. ¿Me entendieron eso? Y si la herida es sucia, lo único que me cambia es aparte de la vacunación con el toxoide, le tengo que dar la gamma globulina. ¿Entendieron? No es muy difícil, ¿no? Muy bien. Antes de viajar, lo mismo, es el otro escenario. ¿Te diste la vacuna antitetánica antes de viajar? No, pero doctora, yo voy a competir nada más. Bueno, ¿tenés la vacuna antitetánica dada o no? Bien, la próxima. Vamos a la otra vacuna. Sarampión, nuestro gran problema después del Mundial de Sudáfrica. Todo iba bien en las Américas hasta que el equipo de fútbol nos trajo el sarampión a las Américas. Bueno, no, quiero decir, no lo trajo el equipo de fútbol. Trajo la gente que se movilizó a través del viaje, que trajo de África a nosotros el sarampión. Reingresó porque nosotros lo teníamos erradicado el sarampión. Como tenemos erradicada la polio, teníamos erradicado el sarampión. Muy bien, entonces, ¿quiénes deben vacunarse con la triple viral? La triple viral es sarampión, papera y rubiola. No hay antisarampionosa sola, como no hay antiparotídica sola. ¿Correcto? Entonces se da la triple viral. ¿En quién tengo que dar la triple viral? En el equipo técnico obsoleto de fútbol, que nació antes de 1957, no. Todos los que nacieron antes de 1957 tienen anticuerpos para sarampión, paperas y rubiola por enfermedad, porque no existía la vacuna, ¿correcto? Entonces en ellos ni siquiera le tengo que sacar sangre. Todos los que nacieron después de 1957, o sea, piensen ustedes, yo esto también piensen ustedes, las vacunas como vienen las de ustedes, ¿no? Después de 1957, si no tuvieron antecedentes de enfermedad, que solo es válido para sarampión y paperas, la rubiola puede ser manifestada como múltiples otras enfermedades. O sea, no sirve que te digan, sí, tuve rubiola clínicamente. Sin anticuerpos, no vale. ¿Correcto? Para lo único que vale sin antecedentes de enfermedad es sarampión y paperas. Si no tuvo antecedentes de enfermedad y si tiene anticuerpos negativos, lo tengo que vacunar. O si no recibió dos dosis de vacuna antisarampionosa o triple viral después del año de vida. ¿Me fijo el carnet? No, che, recibió solamente en la campaña en 1997. Después no recibió ninguna más. Lo tengo que volver a vacunar. Y si entre los 15 y los 50 años no se vacunó en las campañas nacionales, que fueron en el 2006 y en el 2008 para varones, hacete macho vacunate, que era la campaña de rubiola, pero esa campaña de rubiola era doble viral, venía rubiola sarampión. ¿Correcto? Entonces uno dice, bueno, después de 1957, ¿tuviste sarampión? No, no tuve sarampión. ¿Tuviste papera? No, no me acuerdo, no sé, para mí no. No me acuerdo, no sé, el médico no lo tuvo. Le pido anticuerpos, ¿no? Si no tiene anticuerpos, le tengo que dar la vacuna. Si tengo el carnet, tengo la suerte, la maravilla, el milagro de tener el carnet conmigo, me fijo si tiene dos dosis después del año de vida. Si no tiene dos dosis después, en el 2006 o en el 2008, no se dio ni siquiera un refuerzo, listo, lo tengo que vacunar. Pero, ¿qué es la triple viral? Es una vacuna virus vivo, atenuado. Entonces, no se da en huéspedes inmunocomprometidos, no se da en embarazadas, ni que quieran estarlo. No se dan los alérgicos al huevo, porque todo se hace en embrión, esta vacuna. No se dan los alérgicos al huevo. ¿Se van a acordar de eso? Y en los huéspedes inmunocomprometidos tampoco. ¿Está claro? ¿Puedo darla a un HIV? Sí, si tiene un recuento de 0,4 mayor de 200. Porque se habla de inmunocompromiso, inmunodeficiencia, cuando es menos de 200. ¿Está bien? La próxima. Vacuna de varicela. Este es un nigeriano que estaba en el Senado y que vino con esas lesiones. Era una varicela de acá a la China. ¿Pero qué pasó? Era nigeriano. Y venía a competir en fútbol acá. Era nigeriano. ¿Y qué hay en Nigeria que es igual a la varicela? La viruela, que está erradicada, me agarró un ataque, porque tenía todo el equipo en el hotel del Senar, y yo digo, ¿qué hago con este nigeriano? No hablaba ni inglés, hablaba francés, yo francés no hablo ni medio, ¿viste? Gracias a Dios apareció su entrenador que sabía algo inglés, nos entendimos, ¿y qué hice con él? Lo mandé a Ezeiza, nosotros tenemos una sede en Ezeiza, entonces a él le mandé a sacar sangre, Y después me puse con el entrenador a ver todo, si habían tenido o no, si habían tenido varicela, si habían tenido... Porque el carneo, olvidate, en Nigeria. Bueno, por suerte fue una varicela. Dije, M positivo. Por suerte, igual el primer día ya le empecé a dar aciclovir. ¿Se acuerdan que se le da aciclovir para impedir la neumonitis? Por... Las dos complicaciones que tiene la varicela son la complicación más común, es la más tonta, puede traer problemas, pero es la más tonta, que es la lesión por rascado, la lesión de pie. Después hay dos complicaciones que son temibles, una es la pulmonar y otra es la meningoencefalitis, ¿no? Entonces uno tiene que dar lo más pronto posible el tratamiento con aciclovir. A él y a los contactos que no han tenido varicela y que no le podés hacer a todo el equipo esta serología porque es de fortuna. Bueno, muy bien, entonces piensen ustedes, digamos, atletas y equipo, a los susceptibles. ¿A quién se llama susceptibles? A los que no han tenido la enfermedad clínica o los que tienen anticuerpos negativos. ¿Quién de acá tuvo varicela? Muy bien, yo también. Nosotros no nos tenemos que vacunar. ¿Quiénes de acá, de los que no tuvieron varicela, tienen anticuerpos negativos? No sabemos nada. ¿No? Quiere decir que si viene un deportista con varicela, como es el nigeriano, ¿sí? La varicela es sumamente contagiosa. Inclusive cuando no te tenés que dormir con él. Simplemente porque te hable, cerquita, la transmisión de la varicela es sumamente contagiosa. Sería prudente que se fijen en su próxima rutina si tienen anticuerpos. Dio papera, dio la varicela, ¿no? De los que no tuvieron la enfermedad, porque la enfermedad te deja inmunidad de por vida. Muy bien, comunidades cerradas, edad fértil, ojo, saber si tienen anticuerpo para varicela o no, viajeros, convivientes de huéspedes inmunocomprometidos y como control del brote. ¿Sí? La causa. Vacunación antigripal anual. Con esto tuvimos un problema tremendo porque nosotros empezamos a pedir al Ministerio de Salud la vacuna antigripal para nuestros deportistas. Entonces nos decían, mire doctora, ¿cómo está? Me tiene que mandar un listado con el documento, me tiene que decir el criterio de vacunación. Bueno, yo pedía todo eso y después me decía el deportista Viviana, me pediste tantas cosas, y después a la vuelta de mi casa, en la plaza, nos daban la vacuna gratis sin preguntar nada. Nada, pero eso es lo que me pedía el ministerio a mí. Después le hicimos entender que los deportistas actúan como claustros y que son los principales viajeros del mundo, ¿no? Con lo cual, cuando vino la pandemia de la gripe, ahí me liberaron las vacunas. Ya no me pidieron más factores de riesgo, nada, ya me dan las vacunas. Pero entendieron por qué, porque son transmisores. A través de la pandemia de gripe, vos para viajar tenés que estar vacunado. Y ahora para viajar tenés que estar vacunado, ¿correcto? Independientemente que todo médico, deportólogo, entrenador o preparador físico quiere que ninguno de sus integrantes tenga gripe porque es un rasgo más. Bueno, grupos y patologías de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo para dar la vacuna antigripal? Está en la página del Ministerio de Salud. Es decir, aquellos que tienen una tara pulmonar, renal, neurológica, hematológica, de la inmunidad, esplénica, todos ellos son, y pulmonar dije, ¿no? Son de criterio de darse la vacuna antigripal. Diabéticos, insulinodependientes, asmáticos, con altas dosis de corticoides, asmáticos, con todo eso es grupo de riesgo. En general, nuestros deportistas, si tienen un broncopulmonar, es mucho. En general, tenemos de todo, pero no es. Entonces, por grupo de riesgo o patología de riesgo, no. No entran. ¿Qué otro grupo de riesgo son? Embarazadas. Que en general nosotros no lo tenemos. ¿Quiénes trabajan o conviven con estos? Entonces, les pregunto, ¿ustedes se vacunaron este año para la gripe? Muy bien. No voy a pedir que levanten la mano. Y deportistas viajeros, que son todos. Si no viajan ahora, viajan mañana. Hay que vacunarlos para la gripe. ¿Tiene alguna contraindicación la gripe? Sí. Haber tenido una reacción alérgica a una vacuna de gripe previa. Entonces, si el deportista te dice, mira, yo la última vez que me la apliqué, estuve 2 semanas en cama con fiebre alta, no se la vuelvas a aplicar. Por reacción adversa a la vacuna. Mirá, es muy común eso, no es común, pero se puede dar. Entonces, no está contraindicada, digamos, no le están dando bien vivo, por eso se la puede dar a la embarazada, pero si te dice que no la puede aplicar, no se la da. Y los que son alérgicos al yodo, no le pueden dar la vacuna antigripal. ¿Está bien? Próximo. Doctora, ¿qué tan bonito es que demos la vacuna y que, no sé, cuál es el porcentaje de lo que pierde? Antes más, porque la vacuna venía con excipientes menos depurados. A medida que fue evolucionando, la probabilidad de efectos adversos, que te decía, yo me vacuné y a la semana estuve con fiebre en mi cama y casi me interna, era verdad, porque los coadyuvantes de la vacuna eran diferentes a los de ahora. Ahora son cada vez más depurados. ¿Hay probabilidad de tener síntomas generales? Sí, la probabilidad es muy escasa, es del 5%, menos. ¿Entendés? Pero bueno, puede ser alérgico a alguno de los componentes, por lo tanto, si te dicen que previamente, ¿no? Y lo pones en la historia. Si se agarra una gripe yendo a competir, vos no le diste la vacuna. Porque también viene la otra, ¿no? ¿Por qué no se la diste? ¿Es más distinto el momento del año? No, se la tenés que dar en nuestro país, se la tenés que dar en marzo hasta septiembre, porque la gripe se está corriendo cada vez más, porque por los cambios climáticos se corre cada vez más. Después, si la querés dar acá, no sirve, digamos, porque no la vas a conseguir. ¿Entendés lo que te digo? Si la tenés que dar en Europa, o si te la tenés que dar, que se la da con tu orden, se la da. Vacuna antineumocóxica. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los adultos mayores de 50 años. Ojo, que con el plantel técnico viajan muchas personas mayores de 50 años. Digo, para dar la vacuna de la neumonía, ¿no? Porque por ahí, ¿viste? Se enferma otro que no es el deportista, pero está al lado del deportista. Y enfermedades crónicas o inmunocompromiso. Se tiene que dar la vacuna antineumocóxica. Vieron que hay dos vacunas antineumocóxicas, ¿no? Tienen la Neumo 23, que es la que se venía dando hasta hace 3 años atrás aproximadamente, que es una vacuna polisacárido, con 23 antígenos disponibles, de polisacáridos disponibles en el neumococo. Se daba a partir de los 65 años, ¿correcto? La vacuna Neumo 23. ¿Para qué sirve la vacuna Neumo 23? Es muy buena para prevenir las enfermedades invasivas por neumococo, y las neumonías no es tan buena como la polisacárida conjugada que salió desde hace 3 años y se incorporó al plan de vacunas desde hace años, lentamente, primero en adultos, que es la vacuna Prevenar 13, que es la de polisacárido conjugado 13 serotipos. ¿Qué tiene la de 13 serotipos? Tiene una mejor cobertura para la neumonía de la comunidad. Porque antes que te decían, pero ¿cómo? Yo me di la de la neumonía y me enfermé igual, tuve neumonía. Entonces, te prevenía la Neumo 23 contra los serotipos más probables de productores de neumonía grave y meningitis por neumo y sepsis por neumo. En cambio, la Prevenar 13 junto con la 23 y abarca todos los serotipos, aún los de las enfermedades no invasivas, o sea, la neumonía común de la comunidad. ¿Está bien? Entonces se dan en los grupos de riesgo. Todos los deportistas no, de los que pertenecen al grupo de riesgo, que son los diabéticos, los EPOC, los asmáticos severos, los inmunocomprometidos, los asplénicos, todos los que se mueren por órganos, bacterias capsuladas. Muy bien. Entonces, acá tenemos que ver cómo la damos, ¿no? Y cómo la tenemos que dar. Ahora, si ya recibió la Neumo 23 en algún momento de su vida, para dar una Prevenar 13, tenés que esperar por lo menos un año. Para dar la Prevenar 13 después de una Neumo 23, tenés que esperar por lo menos un año. ¿Hasta ahí me siguieron? Todos los demás grupos, esto se lo voy a dar por escrito con el consenso, todos los demás grupos, se empieza con la Prevenar 13 y se esperan 8 semanas, o sea, 2 meses, para dar la Neumo 23. Se empieza con la Prevenar 13, se esperan 8 semanas y se da la Neumo 23, es decir, se extienden los serotipos. a la neumonitis. Y después, cada 5 años, damos una neumonitis. ¿Entendieron? Prevenir 3. Neumo23 a las 2 semanas y después cada 5 años una neumo23. La última es pasado los 65 años. Una sola dosis y listo. O sea, la prevenir 3 se da una vez. Una sola vez. La podés repetir, sí la podés repetir, pero no cumplís el resto de los serotipos. Necesitas siempre una neumo23 en tu camino. ¿Entendiste? Y de la última neumo23, nunca podés repetir una prevenir si no pasa un año. ¿Entendiste? Conocido, publicado. ¿Cuándo le indicamos la hepatitis A? Los chicos a partir del año ya la tienen indicada en el carnet de vacuna. Ministerio de Salud aprobó una sola dosis de vacuna de hepatitis A. Se sabe que una sola dosis de vacuna de hepatitis A, si te expones al virus salvaje, seguramente creas anticuerpos protectores, pero no te dura de por vida. Más o menos entre 20 y 25 años es una dosis. Por eso la vacunación se recomienda con 2 dosis. De vacuna de hepatitis A. Muy bien, entonces, según calendario, según viaje, según deportes acuáticos, según brote. Tengan en cuenta que el virus de hepatitis A, ¿cómo se transmite? Por vía fecal oral. Quiere decir que en los medios socioeconómicos más bajos es altamente probable que ya tengan anticuerpos protectores aunque no se hayan vacunado. Esto es muy importante cuando aparecen brotes. Por ejemplo, los brotes alimentarios que aparecen en el restaurante de hepatitis A, a punto de partida de un manipulador de alimentos, es altamente probable que el resto de los compañeros tengan anticuerpos, que ya lo tienen. ¿Entendés? Es muy raro encontrar gente de la cocina, no estoy hablando de Donato, estoy hablando del resto de los restaurantes que están en la cocina atrás, claro, que tengan anticuerpos protectores. Les digo por si tienen que hacer racionalización de los recursos para saber si van a distribuir los recursos a pedirle anticuerpo a todos, que sale más de 300 pesos cada serología privada, o si directamente lo vacunan a todos. ¿Comprenden lo que digo? Entonces, si son de medio socioeconómico, medio bajo, sepan que la probabilidad de que encuentren serología negativa es muy baja. Y si están frente a un brote, sería bueno que le pidan serología, porque si ustedes le hacen serología pensando que después va a agregar el costo de vacuna, esta segunda cosa no va a ocurrir. ¿Entienden lo que les digo? En cambio, en Capital se hizo un estudio donde de medio socioeconómico, medio alto, que es lo que iban a consultar habitualmente en la sede de Chamburián, donde yo trabajaba, solamente el 62% tenían anticuerpos protectores. Y el resto eran susceptibles. Entonces ahí sí tenés que hacer un costo mayor. Entonces pedir serología y seguro vas a incorporar la parte de vacuna. También, como costo. Ya sé que no les interesa, pero cuando ustedes empiecen a trabajar, te van a preguntar, mire doctor, hace falta hacerle 2 cosas y si lo vacunamos todo y ya está. Bueno, ¿qué puede pasar si lo vacunan a todos? Nada. ¿Qué puede pasar? Nada. Lo que pasa es que tienen que saber que van a limitar las formas complicadas de hepatitis A, porque si hace bastante tiempo ya están en periodo de incubación, les tienen que dar gamma globulina. Por eso es importante. En caso de brote, vos tenés que darle gamma globulina y vacuna, no vacuna sola, dependiendo del tiempo que estuvo en contacto con el caso índice. ¿Está bien? Entonces, conclusión. de aquellos que no hayamos tenido hepatitis A, deberíamos vacunarnos si tenemos anticuerpos negativos. ¿Eh? Porque una hepatitis es la causa número uno del trasplante hepático en la Argentina, la hepatitis A. Entonces, y es sumamente contagiosa. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Eh? Bueno, la próxima. Hepatitis B, su implicancia en los deportes de contacto. Bueno, en fútbol hay muchos casos de hepatitis B, hay otros que son más recientes que el tema que no salió publicado, no lo puedo poner, no corresponde, que han tenido hepatitis B, la vía de transmisión más probable es la vía sexual, ¿no? O ponemos derivados, es lo más frecuente. Hay un 5 o 8% que no se sabe de dónde viene. Pero la verdad, la vía número uno es sexual. Entonces es muy importante que tengan en cuenta el deporte de contacto, tenerlo involucrado. En realidad lo tienen que tener en cuenta en todos. Porque cualquiera de esos chicos puede viajar, cualquiera de esos chicos puede tener manipulación en países de alta endemicidad de hepatitis B. Por ejemplo, toda la región asiática tiene alta endemicidad de hepatitis B y de hepatitis C por vía transplacentaria. Es decir, los japoneses, todo el Bajo Flores, bueno, la mayoría tiene serología positiva de hepatitis B, pero no transmitida por vía sexual, sino que nacen con hepatitis B de chiquitos. Entonces, si va a una región asiática, por ejemplo, y tiene un contacto sexual con alguien asiático, o tiene, o si hace, no sé, se lleva la geisha, no sé qué hace, es importante que estén todos vacunados para hepatitis B. ¿Sí? La próxima. Todos están vacunados para hepatitis B, somos personal de salud. Y todos tienen anticuerpos protectores. Acuérdense que el porcentaje que no se lo convierten, son no respondedores, aún dando dos series de vacunación completa. Y hay un porcentaje que son hiporrespondedores. ¿Hiporrespondedores qué significa? Que tengo títulos bajos, por debajo de 10 unidades internacionales por mil litros. Tengo por debajo de 10. No tengo anticuerpos protectores, pero si ya me di dos series y sigo teniendo por debajo de 10, la literatura dice que no sigas insistiendo, porque si va a poner al virus salvaje, se va a arreglar con eso para no desarrollar hepatitis B. ¿Correcto? Pero si son no respondedores, estás en el horno. Siendo más si sos cirujano, si sos traumatólogo, si sos odontólogo, bueno, el traumatólogo es cirujano, ¿no? Yo también que digo que soy. Bueno, entonces, tienen que estar vacunados para hepatitis B y cuando se hacen un análisis pedir anticuerpos de superficie cuantitativos para saber si tienen título protector. Después, vacuna de HPV. La vacuna de HPV se da hasta los 26 años, pero el rango es amplio, hasta los 45, si preferentemente es antes del primer inicio sexual. ¿No? Te da un chacuí bastante largo. Entonces, la indicación es tanto en la mujer, en el hombre y en los niños, entre los 9 y 26 años. La vacuna cuadrivalente es un poquito mejor, la Gardasil es un poquito mejor que la Cervarix, porque incluye los serotipos productores de verruga, aparte de los serotipos productores de oncogénesis. Hay serotipos del HPV que están relacionados al cáncer de útero, cáncer anal, cáncer peñano. Y hay otros serotipos que están relacionados a la verruga solamente, ¿no? La Gardasil, que sale más cara y que ahora la involucraron también dentro del ministerio, que la había involucrado el Ministerio de Inglaterra, nosotros teníamos la Cervarix todavía acá, es mucho mejor porque cubre los dos, los oncogénicos y los no oncogénicos. Y también está recomendada en los huéspedes inmunocomprometidos, HIV. ¿Por qué está recomendada? Porque el HPV no se cura, se controla. Y el HPV es recidivante. Y vos disminuís las recidivas en los huéspedes inmunocomprometidos, que son los que más tienen manifestaciones de verrugas que el resto de la población. ¿Sí? Y más transformación cancerígena, porque baja la inmunidad y hay más transformación si tienen el virus oncogénico, ojo, si lo tienen, si no, no va a tener transformación. verruga. ¿Vieron? Bien, la próxima. Vacuna de fiebre amarilla. Este es el gran problema. Una pregunta sí. Para la vacuna de HPV. Si va a un paciente y ya tiene el diagnóstico de HPV, ¿sirve igual la vacuna? Si es recidivante, le tenés que dar la vacuna. Lo ideal sería, segunda recidiva, llamás al cirujano, que puede ser el proctólogo, puede ser el ginecólogo, según donde esté, y le decís, aparte de mandarle anatomía patológica, mandá, haces la orden genotipificación del HPV. Entonces, si lo podés hacer, mejor, porque vos vas a tener con nombre y apellido el genotipo que tiene, ¿me entendés? Y si es oncogénico o no. Pero si no lo podés hacer, no va a tener todo el combo del panel de los 400 serotipos del HPV. Siempre le va a venir bien una vacuna, porque algún virus oncogénico le vas a pegar. ¿Entendiste? Por eso se da. ¿Quieres 6 y 11? Exactamente. 6, 11 y 21. Son 3. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Bien. ¿Cuál es la indicación adecuada y oportuna para los deportistas? Los jefes de equipo, los entrenadores y aún otros médicos te mandan al equipo o al deportista porque tienen que aplicarse la vacuna de fiebre amarilla, no porque tienen que viajar. Porque tienen que aplicarse la vacuna de fiebre amarilla. Entonces, la verdad que habría que incorporarla al carnet habitual del deportista, que viaja permanentemente. Y es una vacuna vivo atenuada. Entonces, cuando vos le das la vacuna, que recién hace efecto al décimo día, ¿me siguen lo que digo? Te puede generar efectos adversos, como fue el viaje de la selección de básquet argentino a Singapur, que tuvo primero que competir en Madrid y le fue para el demonio por la culpa de la vacuna de fiebre amarilla, porque los vacunaron a último momento, Singapur la pide para entrar a Singapur. En Singapur no hay fiebre amarilla. Vieron que es tema de final en infectología. Te ponen lo asiático, vos pensás que hay fiebre amarilla y no hay fiebre amarilla. O sea, ellos, los países que te piden como reglamento sanitario, esto sí se lo tienen que grabar, son los países que no tienen fiebre amarilla. Entonces se preocupan, si vos venís de la Argentina, que te pintaron de fiebre amarilla, te pintaron de amarillo, ¿no? Sí, vas a entrar. Entonces fíjense que nosotros en la Argentina tenemos en todo el área de Misiones y Corrientes fiebre amarilla y esta zona que está gris ahora, estuvo amarillo esta zona. La zona, digamos, lindante a Bolivia y a Paraguay estaba bien amarillo, ahora pasó a un nivel gris. ¿Por qué? Porque se vacunó desde hace 4 años en frontera argentina. Entonces se reduce el riesgo. Pero como en Brasil tenemos altísima proporción, de esta no podemos zafar. Porque vienen de acá, se van a Foliguazú. Los que van a, o sea, Salta, se van al país de ahí y te traen la fiebre amarilla acá. No podemos zafar de sacar el amarillo. Entonces, deberíamos incorporarla al carnet habitual para que los médicos no te manden al plantel a último momento a tener que vacunar a un grupo de deportistas que encima no van a entrar a un área de riesgo, como es, por ejemplo, Singapur, o ahora que se van los chicos de vóley sub-23 a Egipto, el Cairo. Vos llamás a la embajada y te dicen, vienen de Argentina, tienen que vacunar. Miren, los chicos son todos de Capital y de Gran Buenos Aires, no tenemos fiebre, no importa, tienen que entrar. Entonces vos estás rezando para ver que no tenga ningún inmunocompromiso, que nadie le haya metido un corticoide, que el pibe no sea alérgico al huevo, que no tenga ninguna reacción adversa, y rezás que el médico de la selección te pida con un mes de antelación la consulta para dársela. Porque si no vas a tener una baja rendimiento en el momento que van a competir. ¿Qué te trae la fiebre amarilla? ¿Una fiebre amarilla light o nada? ¿Qué es una fiebre amarilla light? Fiebre de hasta 42 grados de temperatura y movilización de las enzimas hepáticas. No sirve para nada el deportista. O nada. Está contraindicada en los extremos de la vida, menos de 6 meses, más de 65 años. Está contraindicada en las embarazadas, porque virus vivo atenuado, o en las que quieren estarlo. Está contraindicada en los huéspedes inmunocomprometidos. Está contraindicada en los alérgicos al huevo. O sea, hay varias contraindicaciones, ¿no? No es una vacuna que vos la podés recetar por teléfono, porque a veces te llama el médico de la selección, no sé, che, nos vamos, en 12 semanas partimos de acoso, necesitamos fiebre amarilla, ¿dónde se lo damos? No, pará, fíjate, viste cómo están los chicos, ese es el tema. Entonces, eso hay que tener. Entonces, yo, con el grupo nuestro, proponemos incorporarla al carnet habitual, cuando ya es un grupo estable, que empieza a viajar y demás, porque va a ir a lugares diferentes, puede ir a Bolivia, puede ir a... Acuérdense que los mosquitos, si hay altura, no llegan, ni para malaria, ni para dengue, ni para fiebre amarilla, para nada. Pero cuando van en las capitales, sí. Entonces, esa, y la fiebre amarilla es urbana, tiene un ciclo urbano y un ciclo selvático, no es como la malaria, ¿no? Esa cosa uno tiene que recordarla. Pues te dicen, no se meten a la selva, no importa, está en capital. Nosotros tenemos el Muniz y el cementerio de la Chacarita gracias a la epidemia de fiebre amarilla en Capital Federal. O sea, no es broma. Entonces, y tenemos los países limítrofes nuestros tienen fiebre amarilla. O sea, que basta solo que venga un paciente virémico de Brasil acá y lo agarra nuestro queridísimo mosquito del Dengue, que es el mismo que transmite la fiebre amarilla, para provocar una epidemia. O sea, muchas cosas no necesitamos. Ya tenemos dengue, ya tenemos Zika, nos falta un poco más de chikungunya, que tenemos un poquito, y fiebre amarilla y hacemos el combo. Autóctona estoy diciendo, ¿eh? Lo que tenemos importada tenemos, pero no tenemos autóctona. Bueno, entonces, incorporarla o esperar a la consulta previa. Todavía no está determinado como ley esto. No está. Pero la verdad que si uno tiene un plantel estable que viaje, además se lo puede sugerir a los médicos, che, ¿por qué no lo vacunamos cuanto antes a los pibes? Están sanos también. Están en época de no entrenamiento, empiezan el receso. Ese es el momento de vacunar. No cuando empieza el año, cuando finaliza el año. La próxima. ¿Esta hay que repetirla cada 10 años? Ahora no. Ah, no. No. Desde febrero del 2015 se determinó que una monodosis de fiebre amarilla sirve de por vida. ¿Ahí estás hablando por la fecha o porque se descubrió que no hace falta? Se descubrió que no hace falta. Eso es muy bueno. Porque otra cosa es, otra cosa que le tienen que decir a sus deportistas, se los pido por favor, guardar el carnet de fiebre amarilla. Porque si no tenés el carnet, nadie te lo va a hacer. El ingeniero Cuervo, vos le decías, yo creo que me vacuné en febrero del 2015. Te traían el libro del 2015 y te decían, búscate. Entonces vos te buscabas, presentabas tu documento y te hacían de vuelta. Pero ellos no te lo hacen. Perdiste el carnet, fuiste. Si no presentas el carnet, no te creen. Y si te vacunaste menos de 10 días de ingresar al área que te lo están pidiendo, te dejan en cuarentena o te volvés a tu país. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, meningitis. Si vas al cinturón africano, que es el cinturón de la meningitis, sin duda tenés que recibir la vacuna antimeningocócica. En el cinturón africano es sobre todo el serotipo A y C, ¿no? Pero está la vacuna de meningitis cuadrivalente, que es la que damos todos. ¿Por qué? Porque te sirve para todo el mundo. Te sirve para la A, para la C, para la W, te sirve para la B, te sirve para todo. Entonces, esa es la que nosotros damos ahora. Muy bien. ¿A quién se la tenemos que dar? Se la tenemos que dar a las personas de riesgo. ¿Qué son? Los adolescentes que están en claustro. ¿Se acuerdan la chica de Fantine en Bariloche que se murió de una meningitis? Sí. Bueno, digo, los chicos que van en claustro, que viven en claustro, nuestros deportistas viven en claustro, que viajan, que van viajeros a áreas con brotes de meningitis, militares, peregrinos a la Meca y eventos masivos. ¿Un evento masivo es un juego olímpico? Es un evento masivo. ¿Un mundial es un evento masivo? Es un evento masivo. Por supuesto que van a estar en contacto con otras personas, ¿no? Que viven, que están portando meningococo, portando meningococo, ¿no? Que tienen meningitis clínica. Bien, en hostel y todo eso, es transmisión fácil. Y después, viajeros a África subsahariana del cinturón de la meningitis. La próxima. Vacuna de fiebre tifoidea. Esta es bastante controvertida, porque la verdad que tiene una inmunidad relativamente baja, de 30 a 40%. No es sostenida. En 2 a 3 años lo tenés que volver a revacunar. Entonces tiene baja eficacia y no es sostenido. Entonces, ¿para qué me sirve, Viviana? Bueno, me sirve para uno, me sirve. ¿Quién me sirve? En los viajeros deportistas que van a regiones de riesgo con escasa adherencia a las recomendaciones de agua y alimentos. ¿Quiénes son? Los mochileros, senderistas, los que se meten en la selva. Ellos, los que van a quedar sin provisiones, o que les importa un poco lo que van a tomar o comer. Ustedes habrán tenido compañeros o gente que le dicen, no, a mí me gusta probar de todo donde sea. Yo caigo y como. ¿Querés una vacuna? ¿Te querés? Bueno, y ahí viene la última recomendación. A los que no quieren correr riesgos y tener máxima preparación previa. Yo no quiero correr riesgos. Bueno, no quieres correr riesgos, te doy la vacuna, pero sabés que tiene una baja eficacia. Que si vos no te lavas la mano, que si no comes comida cocida, si... ¿no? Esta vacuna te sirve para una bacteria, pero las ETA tienen un montón de bacterias, enfermedades transmitidas por alimentos. Y después estadías prolongadas, más de un mes o sin itinerarios fijos, a ciudades pequeñas, a pueblos, a zonas rurales o a casas de amigos o familiares. ¿No? ¿Por qué? Porque vos te volvés laxo cuando estás en la casa de un familiar tuyo en el medio de la nada. Si ellos lo hacen, yo lo hago también. Si ellos comen eso, yo como también. Si toman ese agua, yo tomo también. ¿O no? Bueno. Eso, por eso nosotros somos tan hinchas de medicina al viajero, le decimos, che, ¿y tu equipo? ¿Después qué va a competir? No, va a estar en ciudad, va a estar en la sede. Bueno, pero después, ¿no va a pasar por las pirámides? Está en el Cairo. Ah, sí, tenemos ganas, pero no es seguro. Bueno, va a la, ¿entendés? Porque es distinto. Salen de los regímenes, de los hoteles, la próxima. Por último, la inmunización y la educación son las principales herramientas de prevención en enfermedades inmunoprevenibles, no en otras. Listo, terminamos con. Ya está, chicos. Bueno, no da para otra cosa. Yo tenía otra charla más de medicina del viajero. Le voy a decir tres cosas nada más de medicina del viajero. La consulta de medicina del viajero se debe efectuar idealmente con 30 días previos al viaje. Que eso, en general, en los equipos no ocurre. Punto número uno, porque no le dan la reserva, porque no saben si van. Si vas vos como médico o al de al lado, no se sabe hasta el último momento. Bien. Pero no importa. Lo ideal es eso. ¿Por qué es ideal eso? Porque tenés tiempo para hacerle el examen precompetitivo y tenés tiempo para ponerle las vacunas al día y darle las recomendaciones. Muy bien. Segunda cosa, importante. ¿Qué cinco prevenciones más importantes tengo que tener? Agua y alimentos, que en general es lavado de mano, agua potable, por lo tanto sin hielo, no del grifo, sin verdurita cruda, ni lechuguita ni tomatito, porque no te lo van a lavar con agua mineral, todo cocido, nada en puestos callejeros, nada de salamitos, ni envasados, ni encurtidos, ni nada donde no sé si está pasteurizado, si tiene triquinosis. Bien. Eso es uno. Agua y alimentos. Después, segundo, prevención de picadura de mosquitos. ¿Qué me trae los mosquitos? Si es uno o es el otro. O me trae malaria, o me trae dengue, chikungunya, zika, o me trae encefalitis, o las garrapatas que me traen Lyme, otras encefalitis, rickettsiosis. Muy bien, entonces me tengo que prevenir de la picadura de mosquito. Regla general, te rocías de repelente en la piel. Si es posible, LOF, etiqueta verde. ¿Por qué digo el verde? Porque tiene más tiempo de protección. ¿Querés usar el amarillo? El verde te dura de 4 a 6 horas, el amarillo te dura de 2 a 3 horas. ¿Querés rociarte más? Usa el amarillo. No tengo ningún problema. Muy bien. Te tenés que llevar acá porque no sabés allá dónde lo vas a tener. Ahora, si vos te contactás allá y te dicen que allá hay y tiene tal dietilpropiledamida de 50%, que vos sabés que tiene una protección de 6 horas, en el kiosco o en el lugar cerca de ahí y tenga tantos envases, entonces te lo compras allá. Si no, va en la valija. Entonces, repelente sobre la piel, permetrina sobre la ropa si son deportes outdoor, permetrina sobre la ropa al 3%, que la haces preparar con rociador cada 24 horas, permetrina, y en la habitación que lleven enchufe con las pastillitas termoevaporables o espirales. Si van a otro tipo de deporte, al medio de la selva, tendrán que llevar tules embebidos con permetrina y colocar en las ventanas, en los mosquiteros, permetrina también rociada, en la carpa y en la bolsa de dormir, antes de cenar y después se meten. ¿Correcto? Muy bien. Así a grandes rasgos. Si tiene fiebre, nunca otra cosa que no sea paracetamol. ¿Por qué? Por el dengue hemorrágico. Si tiene fiebre, paracetamol. ¿Llevas termómetro o no? Entonces, ¿cómo vas a saber si tiene fiebre? Lleva termómetro, lleva paracetamol. Sí, porque es típico. Bien, entonces, ya dijimos repelente. ¿Está bien? Mosquito. Vamos a la tercera cosa importante. O que por lo menos creo que es importante. ¿Qué otra cosa nos puede pasar? El tema del jet lag, ¿no? Si voy de occidente a oriente o de oriente a occidente, tener en cuenta el jet lag. Lo más cómodo es tranquilizarlo la semana previa, acortarle la cena lo más posible, 24 horas previas, paz y tranquilidad, no últimos preparativos ni corridas. Comprarte el melatol, a ver qué tal te hace a vos el melatol, porque a algunos no le hace nada. Y algunos necesitan una semana de inducción antes de que el melatol te haga algo. Entonces, empezalo a tomar, si no lo tomaste nunca, una semana previa, antes de ir a dormir a ver qué tal te pasa, qué tal te cae. En el avión, entren al avión, reloj, horario de Egipto, el Cairo, ¿no? Reloj, horario de Singapur. Si mi destino final es Singapur, horario de Singapur, en mi reloj. Muy bien, voy. Tengo que estar tranquila para querer dormir a la noche, que no va a ser mi noche, no va a ser mi hora interna de la noche, porque yo ya ahora no son las 8:30 en Singapur. Estamos de día en Singapur, entonces tengo un largo camino a casa. Entonces, ¿qué trato? Trato de no tomar estimulantes, no llenarme de café, de alcohol, tomar abundante agua, moverme en el avión, o hacer movimiento de pedaleo con las pantorrillas para evitar la trombosis venosa. Chau, hasta luego. La trombosis venosa y tranquilizarme. Ponerme las ojeras, ponerme una película que no sea de terror, una música que me tranquilice. O sea, bajar un cambio cuando me voy acercando a la noche de Singapur. Y si a las 3 de la mañana de Singapur, yo estoy con los ojos abiertos así mirando, tengo dos opciones. Tomar el melatol y decirle a la azafata que no me despierte durante la noche, ni mi compañero, ni nadie, que no me despierte, que voy a dormir, sabiendo que el melatol me hace algo, o tomar un inductor rápido del sueño tipo zolpidem. ¿Sí? Que no se ha demostrado ninguno de los dos ser doping. Pero la verdad que si vos usás melatol a las 3 de la mañana, que es el horario que se libera nuestra melatonina endógena, es mucho mejor, porque es algo endógeno, es algo natural, digamos, ¿no? ¿Hasta ahí me entendieron? Bien. Bajo del avión, llego a Singapur. Si es de día, no me voy a dormir. Entonces, la recomendación que es estar alerta. Entonces, ahí sí, café, una aspirina. Llega la hora de la siesta, no puedo más. Duermo no más de 35 minutos, dice la literatura, para tener sueño en la noche, que me voy a tomar otro melatol durante 3 o 4 días. ¿Para qué? Para condicionar mi cuerpo a reloj externo, que se acondicione a reloj interno y no tenga trastornos de fatiga, déficit de rendimiento, mal humor, no quiera comer y me vaya mal en el partido. Para eso lo hago. ¿Entendieron? Shekla. Vivi, una consulta. Vi gente que tomaba 10, 11 de la noche melatonina y toda la madrugada. ¿Y toda la madrugada? No a la madrugada. ¿Y no a la madrugada? ¿Y por qué querrá dormir antes? Sí, y eso no me pasa nada, está bien, no, nada. ¿Y si quiere dormir antes? ¿Se quiere despertar antes? En relación a la descarga nocturna de... No, está recomendado sábados. Hay un reto si es italiano. Pero si vos te quedás dormir antes, no hay ningún problema. Lo que cometés es el riesgo de que te despiertes antes. Porque no tiene un efecto largo que vos decís, bueno, el otro día tengo resaca, ¿no? Si es, es rápido, es un inductor rápido. Bueno, yo claro. ¿Qué dices de Viagra para chetar? Tengo dos respuestas a eso. Hay un trabajo que dice que está descrito que es muy bueno, pero que tenemos problemas, otros problemas relacionados al Viagra, que tiene que ver con la parte cardiovascular, ¿no? En algunos deportistas le hace muy bien y en otros ha resultado netamente un placebo, que le hace bien para otras cosas, menos para él. Lo que sí se ha demostrado es que en la altura sí sirve. Para la altura, si vos me decís la altura, sí sirve. ¿Sí? Porque yo no le puedo dar, digamos, no le puedo dar acetazolamida, porque es un diurético y el diurético es un lavador de droga, por lo tanto, no le puedo dar, digamos. Y si tiene antecedentes de mal de altura, si eres deportista, ¿no? Y me dice que va a ir a ese jugador de fútbol, y me dice que va a Bolivia, y la última vez que fue, tendrán que bajar. Yo le tengo que decir al jefe de equipo, mira, a este chico llévamelo 15 días antes, para que se acondicione a la altura. Pero ¿qué dice la bibliografía? No hay mejor indicador que el antecedente para tener mal de altura. El que tuvo mal de altura previo, lo va a volver a tener. ¿Viste? Cosa que no pasa con otras patologías. Es un predictor positivo. Entonces, a él no le puedo dar de altura. Lo mando 2 semanas antes. Pero es probable que me haga altura en cuanto lo suma. ¿Entendés? Si va a jugar fútbol, si va a hacer alpinismo, le digo, bueno, subí, bajá 1000 metros para dormir, se puede entrenar arriba, dormir abajo, le digo todo lo que le decimos al tipo que va a escalar. Pero él va a jugar fútbol. Entonces, tengo que decir que esté 2 semanas antes, que se acondicione a la altura, ¿y qué le doy? Para el dolor de cabeza, aspirina, no queda duda. Para el dolor de cabeza, aspirina. Si le falta el aire, o tiene trastorno del sensorio o trastorno visual, que es el primer cambio en altura, bajalo porque es una indicación de bajar, ¿no? Pero si yo ya sé que tiene antecedente y no le puedo dar Viagra, y es fundamental en el equipo, le doy Viagra. Le doy Viagra, claro. El Viagra es acetazolamida, no, es COVID, no se puede. En cambio, si vos querés ir a la altura, te doy acetazolamida y la vas a observar. Quizás en el club Nacho se puede tomar. No. Bueno, chicos, preservativo a todos los que viajan, preservativo. ¿Sí? Eso tener en cuenta, ¿no? Y todas las conductas que no compartan saliva, que no, viste, que estén alerta a todo lo que pasa alrededor y el tema de seguridad. Bolsos y todo eso, transportes, y hay muchísimo más, pero bueno, no me dio tiempo. Gracias, Gabriel. Toma un beso.